¿Qué son esos ruidos que salen del estudio de grabación? Será el Scaflowner dándole hostias al Ordi porque le vuelve a fallar el puto Windows 10. ¿Pero qué ha pasado aquí? Todo este aceite por el suelo. ¿Y ese montón de ruedas deportivas? ¿Y esa caja que pone Submachine Gun? Bienvenidos, Cylonianos, a este 36º programa del Cylon en la sombra. Para ello tenemos a Maestro Sprinter. Hola, hola. De Science Sin Christian. Hola, hola. ¿Has soñado siempre en ponerles unas ametralladoras a tu coche e ir destrozando coches en una loca carrera? Entonces no lo dudes y escucha el primer tema del programa de hoy, Car Wars. ¿Tienes alma de alpinista y tu sueño es coronar un 8000? Pues no te lo pienses, en el Cylon te decimos cómo prepararte para subir el K2 con el juego de mesa K2. En el último tema del programa de hoy os traeremos una apasionante tertulia pre-episodio 7 sobre Star Wars. Luego continuaremos con una entrevista con los chicos de Attica. Luego os el Cylon recomienda... Las divagaciones de Cylon. Y ahora la parte más esperada del sumario, los comentarios leídos por la voz sensual. El programa entero, ¿ni qué coño de sumario? Adelante. Bueno, el primer comentario viene de la BSK de Lord Driver. Hola, genial el programa. Cada día me gusta más y espero lo siguiente. Solo una cosa. Me da la sensación de que lo crítico que sois algunas veces con algunos juegos. Os cuesta criticar los juegos españoles. Creo que si no fuese así, le penteríais 2 puntos menos de los que le dais. Lo digo porque en este último del set de sangre y el Versalles del otro día. Y eso que a mí me gustan, pero es la sensación que me dais. Ve, yo ahora contesté, pero contesto y yo me cagué en los juegos y les puse un 6 o algo así, creo. Uh-huh. Lo diré por vosotros, que sois un poquillo así. Pero a ver, a mí el Versalles, la verdad, que me dejó mucho que desear, pero el Noche de Sangre me gustó, tío. No, sí, ¿por qué lo voy a poner mal si me gustó? A ver, si me ha gustado, me ha gustado. Es que no... Yo no voy a decir nada a mi defensa. De hecho, me voy a echar más mierda encima o deciros solo lo que me contó Avatar. O sea, que lo mismo, mi criterio es que está muy por debajo. ¿Sabes que Avatar 2 va a ser en un mundo subacuático? Sí. Yo no digo nada. Bueno, venga, la siguiente. James Cameron, como no meta algo con agua, no está contento. Ya. Bueno, siguiente. Mugen. Viene de iVoox, ¿eh? Ah, de iVoox, sí. Ay, qué manía, no de lo nunca. Buenos días, Tyron. Para empezar y para que no hagáis enemigos, lo hago yo. La gente es muy tonta. ¿Qué más dará que sean esclavos o sean fakires? La verdad, pero bueno. Pero hubo queja un montonazo. Ya, la gente es gilipollas y ya está. ¿Qué pasa? ¿Que si juegas con esclavos significa que estás a favor de la esclavitud? Claro. ¿Y si juegas un Warhammer con los nazis? Un Wargame con los nazis es porque es un nazi, ¿no? En cambio, matar orcos o zombies está bien, ¿no? Es que nadie piensa en los zombies. En los zombies y en los orcos. ¿Qué pasa? Nadie piensa en los orcos y en sus familias. Bueno, al Five Tribes le tengo ganas, aunque no creo que lo pueda probar porque paso de comprármelo sin probarlo. Me ha llamado mucho la atención que le haya gustado al Maestro Sprinter. Más puntos a su favor. Pues sí, ¿eh? Es raro, ¿eh? Que un euro le guste al Maestro Sprinter. Y perdí por paliza, pero me gustó. El Ravenloft es de los pocos escenarios de campaña de AD&D al que no jugamos, porque el que se lo compró en la adolescencia no llegó a dirigir, pero no me importaría probarlo. Una cosa, solo es de Advanced, ¿no? Es de AD&D normal, ¿no? No, sí, también, y salió incluso también para D20. No, es que digo, es que como pone de Advanced AD&D... es que el juego de rol es Advanced, el D&D normal y corriente era el que antiguamente se jugaba, que era en tablero y tal, y que tenía no tenía ni reglas de pericia ni aparecido. Lo que pasa es que después, según ha ido pasando el tiempo, sí, se ha pasado a llamar otra vez D&D. Pero el que jugamos todos nosotros, el de los dados de 20, era el AD&D, Advanced Dungeons and Dragons. Vale. Las 3.5, ¿no? Sí. Bueno, la boxe sí ha hecho que me pique el gusanillo. Voy a echar un ojo. ¿Sabéis si hay alguna partilla comercial que sea para hacer crossover con Reinos Olvidados? Pues mira, todas las que comenté yo, todas son de crossover con Reinos Olvidados. Vuelves a repasarte el El podcast y lo leo. Aparte que si lo quieres jugar a AD&D, o sea, las antiguas reglas de Advanced Dungeons and Dragons, tienes las partidas originales, las puedes conseguir fácilmente. Con un poco de buceo en Google no te va a costar nada. ¿Vale? Por cierto, si se ha olvidado mencionar el juego de mesa del Templo del Mal Elemental, que parece que mejora bastante los otros tres, pero está un poco subido a la parra de precio. ¿Lo habéis probado? Se me olvidó, o sea, yo no lo he probado, pero lo quería comprar, siempre tuve... Es como los otros tres, pero mejorado. Incluso las losetas molan. Uh-huh. O sea, ¿y por qué no te compraste ese en vez de Breath of the Wild? Porque salió luego. Claro, vale, claro, claro. Vale 50-60 pavos. Es decir que está basado también en una aventura, sí, clásica de D&D. Y también un juego de tuvo juego de ordenador. Por cierto, a ver, no lo he probado. El Noche de Sangre lo estuve viendo en Berkami, pero me pareció muy repetitivo. Y encima eso que estáis contando del antitema. ¡Puf! Más pereza. ¿No se hace repetitivo? Claro que sí. A ver, la mecánica son todos los turnos las mismas. Realmente son 15 turnos, a menos que ocurra algo, que pueden ser menos todavía. Pues los eventos de avanzar 4 días salen, que son 2 turnos menos. Hay 3 o 4 eventos de esos. Claro, la mecánica es la misma siempre, pero es más es lo que hagan los otros jugadores. Lo que hagan los jugadores es lo que le da más la salsa al juego, no exactamente el juego en sí. Por cierto, a mí el Dead of Winter no me encantó la primera vez que jugué, pero el otro día volví a jugar y me gustó bastante más. Creo que gana con las partidas, así que os recomiendo que le deis otra oportunidad. Bueno, ahí lo tenemos. Bueno, le daremos otra oportunidad. ¿Qué se apunta? Primero vamos a jugar a todos los demás juegos que tenéis que jugar y después ya es un caso. Y nada, se despide diciendo, puf, menudo tocho que os he soltado, muy buen programa y seguid así y hasta el próximo programa. Bueno, que nada de tocho. Nos encanta que nos mandéis comentarios. Mm-hmm. Bueno, y el último del blog, de Mael. Otro gran programa, gracias por acompañar mi viaje al trabajo. Pero qué ganas que le tengo al Five Tribes. Eso sí, nada de faquires. Para mí son esclavos y al demonio. Si la ambientación del juego existía en esclavos, ¿por qué dejar que la corrección política nos arruine el juego? Pues la verdad es que sí. Bueno, realmente no cambia el juego. Solo es la carta con un dibujo o la carta con otro dibujo. Quizá porque nunca me llamó la atención D&D en general, pero la misma idea de Ravenloft me parece rarísima y no creo que lo juegue nunca. Bueno, pues si empezamos a hablar de Spelljammer, que es todavía una idea todavía más rara, alucinarás en colores. Otro día lo comentaré en este podcast. Lo último, para no hacerlo muy largo. ¿Qué decepción fue Penny Dreadful? Venía como lo mejor de la tele después de Utopía, claro está, y terminó siendo un sinsentido atrás de otro. ¿Qué suma el personaje de Dorian Gray? Más allá de ser el que se acuesta con todos, no tiene ningún sentido. Lo va a tener. Ya te digo yo, si no has visto la segunda temporada, no es que tenga sentido la segunda temporada. Dará sentido a la tercera temporada. Vale, ni siquiera estaban las tramas principales. Pues esto que dice Scaflone, que por lo visto después tiene ya más sentido. Una verdadera lástima y creo que la culpa la tiene la HBO y el éxito de Game of Thrones, donde hay más importante el sexo que la historia en sí misma. Una verdadera lástima. Saludos, Tylons. Bueno, lo que he dicho, Penny Dreadful, o sea, la tercera temporada está confirmada, se supone que se está haciendo, no ha salido todavía. Que era la que estaba en Estados Unidos, ¿no? Decías. Sí, posiblemente coja Estados Unidos, más luego la parte de Dorian Gray con algo más que pasa ahí. Claro, no lo quiero, por si alguien no lo ha visto, no quiero decir lo que pasa. Y yo creo que Dorian Gray va a ser una de las tramas de la tercera también. Igual que de la primera es la búsqueda de la hija del tío este. La segunda tiene otra trama que viene a hacer un poquito a continuación de la primera, entre comillas, ¿sabes? Pues la tercera va del americano y seguro que tendrá algo que ver Dorian Gray por ahí. Aunque vayan por partes separados, por decirlo así, pero va a haber dos historias por ahí. O será una tercera y una cuarta, no sé cómo lo harán, pero vale. Han dejado... La segunda termina con dos vertientes. Pues nada, darle la oportunidad. Bueno, y ahora, como siempre, nuestros métodos de contacto. Bueno, os podéis encontrar en nuestro blog, elcineenlasombra.blogspot.com.es. En Twitter y en Facebook, buscándonos como El Cine en la Sombra. En iVoox y en iTunes, El Cine en la Sombra. Y todos los sábados a partir de la una en turradio.es, ¿no? Turradio.com.es. Y en el superforo de Darkstone. Exactamente. Bueno, y ya empezamos con el primer tema de este programa. Hostia, chicos, ya estáis aquí. No me he dado cuenta de la braquera, tío, perdona. Tío, ese es tu coche. ¿Cómo coño lo has subido por las escaleras y lo has metido en el estudio sin tirar ni una pared ni nada? Hombre, Maestro Sprinter, ya que eres un bujero galáctico, sabes algo de mecánica soldadura, ¿no? ¿Lo cual? Sí, sí, mira, vete cogiendo esa Zumashigan y le vas y la vas soldando al capó del coche a lo balón rojo, ¿eh? Y tú, Cristian, vete reprogramando la centralita que quiero más potencia en el coche. Bueno, ya vamos con el primer tema del programa de hoy. Hablaremos del juego de cartas Card Wars. Como siempre, los datos técnicos sacados de la BGG. Diseñado por Creed Lombard y Charlene Lombard. Vale, deben ser marido y mujer a lo mejor, o hermanos, no sé, yo qué sé. Un multitud de artistas publicado por Steve Jackson Games en el 91. Hay que decir que la versión que hemos jugado es una reedición desde el verano de 2015, que nos las trajo aquí la voz sensual, directamente desde New York. Sí, el Complete Strategist. Y porque raro que parezca. Tienda de la hostia. Y por raro que parezca, no fue destruido cuando estuvo allí Cristian. Ni amenaza alienígena, ni fenómeno meteorológico. Sí, sí, yo me esperaba ya de todo. Ni catástrofe de ningún tipo. Bueno, número de jugadores de 2 a 6, mejor de 4 a 6 y ya está. Dice, playing time 60 minutos, ni de coña, vaya. Esto se juega en media hora, como sí. 20 minutos, media hora, como mucho. Hombre, nosotros... Bueno, no. Una partida son 20, pero hay que hacer más de una. Ah, pero, cierto, o sea, en total sí. Claro, es que no, cuando jugamos contigo no jugamos... Piensa que se juega, no sé si... mejor de 3 o algo así. No, a 60 o a 100 puntos. O sea, es... cuando tú eliminas un coche, tienes tantos puntos. Si eres el último coche que dar en juego, tienes tantos puntos. Y empeces a 60 o a 100 puntos. Y el primero que llega a eso gana. O sea, se juega tantas rondas hasta que llegues a esos puntos. Bueno, vamos en orden. ¿Qué es el Card Wars primero? Un juego de cartas. ¿Cómo lo diríamos? Tú tienes tu plantilla de un coche. Todos son iguales. Todos tienen armadura. Vendría a ser... El Destruction Derby, no, el... ¿Cómo se llama? Death Race. El Death Race en juego de cartas. Exactamente. O sea, tú tienes un coche con multitud de armas y tienes que ir destruyendo a otros coches, se supone que en una carrera. Esto está basado en un juego de mesa y en un juego de sí, rol, ¿no? Estoy leyendo aquí el juego de mesa que, por lo visto, se ambienta en un futuro en el 50 años por delante del nuestro, en el que... hay una escasez de hidrocarburos y entonces el gobierno de Estados Unidos pues toma el control de lo nacionaliza la producción. Entonces esto provoca una guerra civil. Y como si yo no hubiera suficiente lío, pues la Unión Soviética también se mete dentro de la guerra civil y acaba deviniendo en una guerra nuclear. Entonces, el escenario que se encuentran los jugadores, cuando en el juego de rol era pues eso, un montón de zonas de Estados Unidos convertidas en páramos radiactivos. Y en ellos se jugaba este juego, que era una especie como de carrera a muerte, en la que los jugadores llevaban coches tuneados, que eso lo veremos ahora también en el juego de cartas. Y el único fin era pues acabar con el resto de jugadores de la partida. Se llama un Mad Max. Sí, sí. Es más, en el juego te dicen que tienes el coche, que cada coche en cada lado tiene unos puntos de armadura, que cuando destruyes esos puntos de armadura, después puedes ir, si le disparas por ese lado del coche... Le disparas al conductor que tiene X puntos de vida. Sí, o sea, sí, sí. Es matar al conductor para eliminar un coche. Pero bueno, las cartas pues son cartas que hay, yo qué sé, hay la típica ametralladora, pero lo único que te especifica es el daño que hace y si es el daño lo hace por delante, por detrás, por la izquierda o por la derecha para decir dónde va a ir el daño. Entonces tú puedes jugarle cartas a cualquier otro jugador y ese jugador responderá, si tú le tiras una carta de ataque, puede responder con una carta de armadura del mismo lado. una carta de armadura o otras cartas, porque también hay cartas para esquivar, girar, trompos, etc. Sí, hay hacer trompos y eso, pero lo gracioso es que a lo mejor tiras una carta de hacer un trompo y otro tiene una carta que es para... que dice, vale, el trompo te ha salido mal y te has empotrado contra una pared y te haces daño. O sea, es muchas veces es eso, el juego es echar cartas y contraechar cartas para hacer que tu coche acabe estampado o hacer que tu coche pues no sufra ningún daño. Sí, la mecánica vendría a ser un poco muy por encima a lo Musking si han jugado. Sí, si algo así. Jugado. Más simple porque no te enfrentas a monstruos, directamente el jugador contra el jugador. Es en plan de, vale, yo te he hecho esto, pues yo me he hecho esto y ahora salta el otro, pues yo te he hecho esto para putearte. Para que tú no, para que aunque tú hagas esto, te lleves daño. Porque me interesa a mí. Sí, sí. O sea, sí que se parecen eso al Munchkin. Lo que pasa es que eso, no hay interacción del resto de jugadores. O sea, esto queda solo entre dos. Entre el que lleva el coche y el que no, le está... No, todo el mundo puede lanzar cartas. Hay algunas cartas que también se podían lanzar. Sí, sí, sí. Ah, sí. Vale. Lo que pasa, bueno, tú no viste ninguna. No pasó nuestra partida. Ninguna. Vale, pensaba que solo participaba. Lo único que pasa es el que ataca, digamos, que puede jugar carta de ataque, es el que tiene el turno en ese momento. ¿Vale? Es como en el Munchkin cuando saca la carta de monstruo. Tú, el único que puedes jugar cartas para, digamos, ayudarte y eso, pues todo el mundo puede jugarla, pero tú eres el único que coges y sumas todos los objetos que tengas por delante tuya. Pero los demás pueden echarte elixires y cosas así. Pues viene a hacer lo mismo. Solo que no hay tantas cartas como para ayudar, es más uno a uno. La mayoría son cartas de ataque, que claro, las cartas de ataque están divididas en tipos de arma, ametralladora, láser, lanzallamas y pollas en vinagre. Entonces, hay alguna carta que te permite moverte un blindaje especial, por ejemplo, antiláser o lo que sea. Pero y bueno, ya hay reglas especiales para ir a las ruedas o algo así, o si las ruedas es como si tuvieran una especie de armadura propia, entonces si haces giros bruscos con ellos pues te llevas un daño en ellos. Cuando pasa el, digamos, el límite de vida de la rueda, no te permite hacer tipo de escape, tipo de trompos, de muchas cosas que te limitan, luego no puedes hacer según qué cosas. También hay cartas que directamente ya no las puedes utilizar, las pierdes, o sea, aunque las tengas en la mano no te sirven para nada. Aparte hay que tener muy en cuenta esto, que en cada turno el jugador solo puede coger una carta, ¿no? Hasta llenar el máximo de cartas que tenía. O jugar carta. Entonces esto es una labor de estrategia porque lo mismo intentas... robar carta. Sí, puedes jugar carta o descartarte carta. Exactamente, descartar. O sea, no puedes hacer ambas cosas. ¿Vale? Y entonces esto te obliga a tener muy claro si cuando vas a atacar a alguien o vas a intentar defenderte de uno de los ataques, vas a tener las cartas adecuadas para poder hacerlo. Porque muchas de las veces, que la gracia del juego, es que el atacar a otra persona implica que en el siguiente turno tú vas a estar vendido. También mola el rollo de, sobre todo cuando hay mucha gente, poder hacer tipo alianzas o tratos, en plan, mira, tú y yo vamos a por este y tal. O que alguien le estén atacando todo el rato por detrás, le estén quitando la armadura por detrás y justamente tú tengas la carta especial. O sea, los otros a lo mejor le han quitado toda la armadura y tú... ¡Pum! Le juegas otra carta por detrás, no tiene armadura, te lo cargas y te llevas todos los puntos. Exactamente, los puntos te los llevas tú, porque aquí no es quien elimina armadura, es quien destruye al conductor, o sea, quien mata, quien elimina al jugador. O sea, que puede hacer otro jugador. Tiene la opción de escapar. Pues tú puedes declarar, decir, yo me escapo. ¿Qué pasa cuando te escapas? Tienes que sobrevivir al final de hasta que te toque otra vez. Tú lo dices al final de tu turno, que yo voy a escapar. Y tienes que sobrevivir hasta que te toque otra vez. Una vez que te toca y ya de esto, pues escapas. ¿Qué es lo que representa escapar? Si has destruido a alguien, si has matado a algún jugador, por decirlo así, vas a obtener esos puntos, pero ya está, no cuentas como que eres sobreviviente. Pero también evitas que te maten a ti. Exactamente. O sea, te vas del juego realmente, lo demás sigues jugando. Te escapas del juego, huyes. Y como el juego es a 60 puntos o los que sean, hay que jugar varias partidas, varias carreras. Pero se juega muy rápido y... A ver, el juego no lo hemos dicho, es un formato de caja pequeña del tipo Gilandis, a lo mejor, una cosa así. Sí, es para llevarte... un poquito más grande. Pero claro, vamos, es para llevártelo de viaje, o sea, está preparado para eso. Y aparte, solo son cartas y los 5 coches que hay, que son totalmente... Lo único que cambia son los dibujos de los coches. Hombre, en cuanto al arte, si queréis, el arte es un poco regulero. Sí, muy ochentero. A mí me recordó mucho a juego de rol, porque era muy... O sea, ves los coches... Aparte que todos los coches... Aunque cada uno de los coches que puede llevar jugadores son diferentes entre sí, simplemente son diferentes entre sí, pero de cara al aspecto que tienen, porque luego las características del coche son exactamente iguales todas. Sí, el dibujo y el nombre, punto, es la única diferencia que hay. Que es una de las cosas que me hubiera gustado que cada uno tuviera un poco... Si hubiera sido más gracioso y tal. Yo quiero jugar más agresivo, pues voy a tener más tal, voy a tener más cual, ¿sabes? Pero bueno, Pero y, así es la, así y eso, incluso el esquema del coche, que es un esquema cenital del mismo, pues la verdad es que es bastante simplón. No tiene mucho más. Ni siquiera las cartas de, por ejemplo, de láser o de submachigan o de misiles y tal, pues vale, son correctas, pero nada más, no es... Sí, son regularcillas, pero mola ese aspecto ochentero. No estará entre nuestros favoritos de por el arte a final de año. No, pero no. Por diversión está muy bien el juego, ¿eh? Nos sorprendió a todos, yo pienso que esperamos menos, ¿eh? Y sí, después fue una risa el juego, ¿eh? Sí, sí, es muy sencillo, es esto, los típicos juegos de pique, de... Las reglas son... Dos hojas, prácticamente. Fácil, la regla. Son dos hojas, ya está. O sea, es que... Una cosa, ¿esto se puede encontrar aquí en España o es de importación? Hombre, piensa que lo trajo... No lo sé. Hombre, lo trajo de allí, pero ¿se puede encontrar aquí? No tengo ni idea. Hombre, Steve Jackson Games, según me dijisteis vosotros, tenía acuerdos con distribuidoras de aquí. Hombre, que saca productos aquí, seguro. Pero no sé si es... A lo mejor es de los de la cola de... ¿sabes? Porque es un juego, vale... No, es... también piensa que esto es la reedición, porque llevaba tiempo sin estar editado. Esto es la reedición que es de este verano. O sea, si de aquí a que llegue, si llega... En castellano lo mismo ni llega. Pues no creo que sea un juego que ninguna distribuidora se coja y se lo ponga a buscar en castellano para traerlo. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Es un chorri juego que ya está, es para pasar el... También nosotros lo jugamos a tres, pero yo pienso que jugarlo a todos también tienes un despipote que no mucho veas. Mucho más divertido, sí. Cuanto más gente esté los porque los puedes ir juegos, a cualquiera, porque ahora tú ves que se está mal por ahí, tú tienes la carta, le mete hostia, pero ahora el otro aproveche. Aparte que algo que nos pasaba a nosotros por estar jugando solo tres, porque una vez atacabas una de las zonas del coche y le hacías daño... siempre intentabas ir a esa zona del coche. Y a lo mejor con más, pues puedes como que repartir los daños o las cartas que vayas sacando. Estuvimos una partida que destruimos a Master Sprinter, por supuesto. Por supuesto, sí, por supuesto. Le enviamos a la luna. Pero la otra no, ¿eh? No es que yo os haya negado este juego, es que me destruiste ese punto. Pero... No, pero bueno, lo que estaba diciendo. Quedamos, Cristian y yo, los dos estábamos prácticamente igual y los dos estábamos, venga, descarto carta, robo carta, descarto carta, robo carta. Si los dos teníamos una parte, o sea, una parte del blindaje del coche hecha polo, no sé si era la parte de hecha Scaflón y yo y la parte de atrás yo, pero eso. Y estábamos buscando constantemente lo que cogiera para hiciera el daño, tío. Es que no. Y no había manera. No había... Y fue divertido. Esa parte estuvo muy bien porque eso, estábamos ahí esperando que saliera la carta correcta y no había manera. Escúchame, pues sí que lo puedes comprar, ¿eh? En Dracotienda, por ejemplo, está. Hombre, O sea, sí, lo puedes comprar, pues, lo puedes comprar. Sí, pero porque es de importación. Sí, pero quiero decir, mira, vale 22 euros y está aquí. El tercera edición está aquí. ¿La nuestra cuál es? No tengo ni... Sí, la tercera, el dibujo es el mismo. También te puedes comprar No, el pero perdona, es que la primera también, los dibujos son iguales, no han cambiado. Aquí pone Car Wars Classic. ¿Te puedes comprar también el primero? No, está guay, mira, te lo puedes comprar, pues mejor. Está bien, por 22 euros está súper bien, ¿eh? El juego. Está chulo. Sí, es un jueguecito para tenerlo. Sí. Es un jueguecito, ya como hemos dicho así, en plan, no hay tanto puteo como en el Muskin, por decirlo así, pero... ¡Hombre! No hay tanto porque no hay tanta. O sea, no hay tanto porque los otros jugadores no pueden influir tanto. No hay tanta interacción en el resto de jugadores. Si buscáis un juego que tenga interacción, pero no tanta como para que se acabe haciendo farragoso como el Munchkin, pues este es un buen ejemplo. Es que, por ejemplo, a mucha gente lo que no le gusta en el Munchkin, que era lo gracioso del juego realmente, era el plan de, vale, venga, yo juego contra este monstruo, vale, pues me lanzo esto, me ayuda. Ahora el otro, pues yo no, toma. Ahora salta el otro, pues yo quiero que lo consiga, toma. Oye, tú, me ayudas. Y llegaba un momento que, según cuánto fuera la partida, pues, terminabas del Muskin hasta los cojones. Yo porque cada a ver combate. A 10 cartas echadas en una misma. Luego, en el turno de una sola persona. Y luego empezabas a contar: a ver, vamos, venga, 5 por aquí, 10 por aquí. Sí, me quito una porque esta poción me quita, me pongo esta otra, no sé qué. El monstruo se multiplica por 2 porque han hecho un doppelganger. Bueno, era un follón. Alguna vez podía llegar a ser un follón, sí. Es así. Otra cosa que me gusta es que no tiene ni curación, ni regeneración, ni nada. No. Te perfora el blindaje, te lo han perforado y te jode. Es lógico, tu coche está jodido y fin. Sí, no tiene boxes. No. Oye, arregla el blindaje rápido, venga, que tengo que terminar la carrera. Está muy bien. Bueno, está mucho más que en Noche de Sangre, lo dije. Además, jugamos el mismo día, ¿eh? Sí. Jugamos primero a este y yo, hostia, ahí. Ese comentario ha sido un poquito otro. Qué guay. Y después jugamos al puto Noche de Sangre y me quedé ahí. Esa ha sido temática gratuita. No te gustan los cooperativos, di la verdad. Me encantan los cooperativos. Mentiroso, no te gustan los cooperativos. Este juego te encantó porque te encantaba echar a gente de la carretera, que era lo que querías tú ser el único. Me gusta, pero... Es lo que hace con el puto bus. ¿Qué no te has enterado? ¿Qué es lo que hace con el puto bus? Es un busero galáctico. En el autobús, nada, coño. Es un puto maníaco del volante. Este juego está muy chulo. Que tiemble Fernando Alonso el día que Master Sprinter coge un Fórmula 1. Bueno, dame las puntuaciones. Sí. Venga, Master Sprinter. A ver, teniendo en cuenta el juego que es y el tipo de juego que es, un 7.5. Yo, otro 7.5. Es por exactamente las mismas razones. Es que el juego no es un juego que te vaya a cambiar la vida, pero está muy divertido. Mejor que Noche de Sangre, comprarlo. Pírate. Venga, vete. Yo le doy un 7. Es un juego que está bien. Si está, lo juego, está en inglés. Lo consigue. No está, pero da igual. Sí, bueno, pero las reglas... No. Perdóname, pero las reglas son fáciles, entre comillas, de leérselas y todo eso. Pero las cartas tienen mucho texto. Como sí, no hay algunas ni cartas una, que son complicadas. Ni una poquilla de idea de inglés. Pero escúchame, son siempre las mismas. En una partida te las ya, una vez que te las has aprendido, sí, pero si juegas con gente nueva que no... Hay algunas cartas, que... por ejemplo, para contrapuntar... Yo tuve que mirar algunas palabras porque no las había... Porque no las había visto en mi puñetera vida. No sabía ni qué era eso. Te lo suponen más o menos por el dibujo, pero... ¿Y esto qué es? Pero bueno, basta explicar las cartas al principio del juego y ya está. O sea, las cartas básicas que son las de disparo y eso son fáciles, punto. Que no tienen texto, tienen un número y... Sí, sí, y un lado. Left, right. Pues ya está. Además creo que front... este es un juego y... discutidme si no estáis de acuerdo, en que sería bastante sencillo añadir lo que se llama típicamente reglas de la casa. Claro, sí. Coches personalizados, claro, experiencia, sí. Boxes, cualquier mierda, o sea, estaría muy fácil. Y darle un poquito más de salsilla. A coger en plan de... Porque, por ejemplo, cuando vas cambiando de, digamos, de carrera, vuelve el coche a reiniciarse. Pues en plan de reiniciarse, pues no, no hay reiniciamiento. Bueno, el que está destruido sí, porque supone que tiene que tener un coche nuevo. Uh-huh. Va con un coche nuevo o va con otro conductor. Pues el que no, pues tiene que arreglarlo de una manera. Y así también lo aligerarías el o juego. Puedes distribuir tus puntos de armadura. Tienes 20 puntos, distribuyelos como quieras y cosas de esas. Estaría fácil. Sí. Pues eso. Pues nada, vamos con el siguiente tema. Hemos limpiado todo este desastre, pero te ha quedado un coche muy chulo. Bueno, ya grabamos de una puñetera vez, ¿no? Y vete bajando ahí el aire acondicionado, que hace un frío que te cagas. ¿Sabes una nenaza? Solo he puesto el termostato del aire acondicionado a una temperatura de unos menos 30 grados. ¿Estás loco que nos vamos a congelar? Nada de congelarse. Hay que aclimatarse porque hay que subir el puto K2. A ver, Escaflones, ¿de qué coño hablas? Que lo más alto que has subido tú ha sido la sexta planta del Corte Inglés. Y en ascensor. Bueno, vamos con el siguiente tema del programa de hoy. Hablaremos del juego de mesa K2. Ahora, como siempre, los datos técnicos sacados de la BGG. Diseñador Adam Kaluza. Artistas Jarek Nocom, o como se diga. Publicado por Ediciones Más que Oca. Año de publicación 2010. Aunque, si no me equivoco, la versión en castellano de Más que Oca es de este año o del año pasado. Número de jugadores de 1 a 5. Mejor con 3 o 4 jugadores, recomendado de 1 a 5. Tiempo de juego, 60 minutos. Bueno, yo creo que es menos tiempo. No son 60 minutos. Por lo menos las partidas que yo juego no han sido 60 minutos. Primero tengo que pedir disculpas. Os hablaré yo solo del juego porque soy el único de los 3 que lo ha probado. Luego ya vendrán Maestro Sprinter y Cristian con su tertulia de Star Wars. Esperemos que os guste. Bueno, materiales que trae el juego de K2. Pues trae un tablero por las dos caras que representan el K2, como ya hemos dicho, la montaña K2, pero digamos, la vertiente fácil y la vertiente difícil. Luego trae unos pequeños tableritos para cada jugador con distintos colores, que es para marcar el acondicionamiento de los escaladores. Luego explicaré un poquito el qué. Luego trae unas losetas de tiempo que hay de verano y de invierno, que también facilitan o dificultan el juego. Claro, tú el juego lo puedes graduar en la dificultad, que puedes elegir la cara fácil con el lado de verano, la cara fácil con el lado de invierno, y lo vas combinando así para hacerlo más fácil o más difícil el juego. Trae unos meeples de alpinistas bastante guapos, con una especie de meeple de tiendas de campaña, cada una para un alpinista, aunque luego se usan indistintamente, y unos circulitos de madera para marcar la aclimatación de los alpinistas. Luego también trae cartas. Es un juego de motor de cartas. Tú planificas tus acciones seleccionando unas cartas que vas a tener, que le vas a dar una ronda completa. O sea, vas a tener que utilizarlas todas. No te vas a poder librar de utilizar ninguna. Y eso es lo que trae. Y bueno, sí, luego trae unos tokencitos que son para, digamos, putear un poco, por decirlo así. Así también trae un token para marcar el jugador inicial y un pequeño token de madera para marcar el tiempo que va a hacer. Bueno, el juego es tan fácil como... Tú eres una pareja de escaladores que tienen que subir lo más altos posible del K2. Dependiendo a qué altura lleguen, los tendrás tantos puntos de victoria como sean posibles. Con la combinación de ambos. Hay una serie de requisitos. Ahí está el tiempo. Claro, tú tienes cartas. Tú en las manos vas a tener cartas, ya sea de movimiento o de aclimatación. Dentro de las cartas de movimiento hay dos tipos de cartas. Hay unas cartas que te sirven tanto el barco que pone como para ascender como para descender en la montaña, y otras que son cartas de cuerda, que se le llaman, que tienen diferente número si asciendes o desciendes. El número varía dependiendo de la acción que vayas a utilizar. Se juega durante 18 turnos, que son 18 días. Cada turno representa un día. Cada día va a tener su tiempo exclusivo. Tú sabes el tiempo que te ocurre durante 6 días. Siempre vas a tener 6 días a la vista para ver el tiempo que va a haber. Hay que decir que los turnos son rápidos. Se selecciona las cartas que vas a utilizar, eso lo hace todo el mundo conjuntamente. Luego viene la fase, digamos, de movimiento, que es empezando por el jugador inicial. Y cada uno en turno individual va a hacer las cosas, porque hay que decir que puede llegar a entorpecer a otros alpinistas. Porque las casillas, dependiendo de la altura que vaya llevando, pueden tener más o menos alpinistas dentro de esa casilla. ¿De acuerdo? O sea, hay sitios que a lo mejor te permiten tener dos alpinistas. Dos alpinistas de cualquier color, ¿sabes? Puedes tener dos tuyos, o uno tuyo y otro jugador. Claro, otro jugador no puede quedarse en esa casilla si ya hay dos. Tiene que pasar de largo. Claro, luego tiene las casillas que... Hay casillas que no tienen un numerito en amarillo, que eso te indica lo que tienes que, el movimiento que tienes que pagar para poder acceder a esa casilla. Hay de nada, que no tiene nada, que se supone que es uno, de dos y de tres. O sea, significa que tú puedes intentar acceder a esa casilla, bueno, puedes no, acceder a esa casilla sin respetando el límite de alpinista, pagando dos puntos de movimiento o tres puntos de movimiento. Luego hay otras casillas que te dan aclimatación o que te quitan aclimatación. Nuevamente, hay unas casillas con un circulito azul, con unos polmones dibujados, que eso te da aclimatación. Normalmente te da uno de aclimatación. Por la parte de arriba es el mismo símbolo, pero esta vez en rojo. Y eso te quita aclimatación. Y hay que te quitan uno de aclimatación o dos de aclimatación. ¿Qué pasa con la aclimatación? La aclimatación es muy importante porque si tú te quedas, si tu aclimatación de un alpinista tuyo baja a cero, o sea, baja por debajo de uno, que es el mínimo, tu alpinista muere. Directamente mueres. Se retira del juego ese alpinista y automáticamente solo te va a generar un punto de victoria. Claro, es muy importante mirar eso porque estamos hablando de que entre más alto lleguen, más puntos vas a obtener y ganar quien más puntos tenga de victoria. Claro, y si muere el tuyo, va a generar uno. O sea, con el otro tendrías que hacer un montonazo de puntos. El máximo es 10, que es coronar el K2. Pero entre más arriba vayas, más aclimatación te pide. Como he dicho, también la aclimatación se suele ganar por las cartas de aclimatación, que hay, van del 0 al 3. Claro, el 0 no te da nada. Es una putada, pero la vas a tener que jugar sí o sí. El problema es cuando te toque, porque hay ese pequeño factor suerte de cuando robar las cartas. Pues no sabes las cartas que te van a tocar y las tienes que combinar de la manera que mejor creas tú. Pues tú vas a tener 6 cartas en la mano y vas a elegir 3 de ellas. Luego robar las otras 3, tendrás 6 hasta la última fase, que solo tendrás 3, y la siguiente volverás a barajar todo y robarás 6 más. Vamos a pasar 3 veces por todo el mazo, o sea, vamos a utilizar 3 veces todas las cartas. ¿Queramos o no queramos? Luego está, hombre, queramos o no queramos. Nosotros la utilizaremos, luego está si queremos gastarlos o no gastarlos. Hay una serie de cosas que tú una carta, si por ejemplo te da 2 de aclimatación, no puedes decir, no puedes dividirlo entre los alpinistas. Se lo tienes que decidir a quién se lo vas a dar, a uno o a otro. No puedes, no es imposible dividir. Lo mismo pasa con los puntos de movimiento. Tú tienes que decidir a quién se lo vas a dar o no. Lo que sí que puedes hacer es, con los puntos de movimiento, es poner una tienda de campaña. Una tienda de campaña te, donde esté, si tú hay un alpinista de tu color ahí en esa tienda, donde, en la casilla donde está la tienda de campaña te da 1 de aclimatación. O sea, si tú tuvieras que pagar aclimatación, tendrías que restarle 1. O sea, si tú estás en una casilla donde hay que pagar 1 y tienes una tienda de campaña, pues no pagarás nada, porque ni ganas ni pierdes. El que ganas de por la tienda lo pierdes por la casilla. La gracia está del juego está en eso. Realmente la gracia está en los días y en jugar con bastante gente para ver, porque solo hay un par de caminos. Claro, tú tienes que contar el movimiento, tienes que contar la gente que hay ahí, tienes que mirar bien el tiempo, que quieras o no quieras, te influye, porque normalmente en verano solo te influye en tener que pagar más aclimatación. La misma loseta de tiempo te explican, te dicen en qué parte de la montaña vas a tener que pagar la aclimatación. Hay que decir que la montaña se divide en 4 partes. Desde la base hasta los 6.000, de 6.000 a 7.000, de 7.000 a 8.000 y más de 8.000. Claro, se dividen estas 4 partes y la loseta de clima en el día que está te dice en qué parte tienes que aplicar, digamos, esa inclemencia del tiempo, que normalmente se paga con aclimatación. Siempre se paga con aclimatación. Excepto, por ejemplo, en la loseta de invierno, que se puede que hay aclimatación y que te cuesta más el moverte. Normalmente te cuesta 1 más para moverte. O sea, una casilla que para entrar tuvieras que pagar 2 de movimiento, pues tendrás que pagar 3. Claro, y es ahí, la gracia del juego está en las combinaciones. Lo puedes hacer más fácil, lo puedes hacer más difícil. Si ya juegas unas cuantas veces en el juego, lo suyo es empezar, pues el juego te recomienda el nivel básico con una carta especial que hay. Que si por alguna de estos, un alpinista tuyo va a morir, puedes jugar esta carta para evitar que muera. Y así, por lo menos, mira, no puntuar 1 y tener los 2 alpinistas para poder continuar. Luego lo siguiente que puedes hacer es quitar esta carta, porque muchas veces a lo mejor no la vas a utilizar, y probar otra vez esta carta. Bueno, una vez que has probado esta carta, pues la siguiente evolución sería la cara normal, cara fácil por decirlo así, con el tiempo difícil, el tiempo de invierno. Ya le das un poquito más. Cuando ves ya de esto, puedes pasar a la cara difícil con el tiempo de verano, y ya por último, lo más difícil del juego es la cara difícil y el tiempo de invierno. Que entonces, ahí ya, de eso lo recomiendo yo para jugadores ya expertos que ya sepan muy bien, que ya saben muy bien cómo emplear las cartas, qué estrategia continuar, que ya viene esa parte. Hombre, te puedes meter a la primera de cambios en esa parte, está claro, te puedes meter, es un juego, o sea, la manera de jugar es la misma, pero te costará más, posiblemente te aburras un poco más. Y la gracia del juego este está en impedir también la estrategia que tenga de decir, bueno, voy a meter a mi meeple aquí, a mi alpinista aquí, porque yo sé que aquí a lo mejor solo puede haber 2, me va a venir, viene otro, me pone otro, vale, hay 2, yo no lo voy a mover mientras el otro no lo mueva, porque así voy a bloquear el camino para que venga detrás, no pueda caer aquí, o sea, tenga que pasar por encima. O en la parte de la cumbre, que solo es 1, voy a poner 1 aquí. Así le obligo a tener que subir hasta arriba del todo y no se pueda quedar donde estoy yo. Juegos así. Hay que decir que, por ejemplo, las tiendas de campaña no ocupan espacio. Da igual, puede haber tiendas de campaña de cualquier color en la casilla. Lo suyo del juego, cogerse una ruta y poner las tiendas de campaña más o menos a una distancia buena pero la misma ruta. Hizo ir por una ruta, no complicarte uno por un lado o otro por otro. Yo creo que la mejor estrategia es esta. Hay que decir que aquí los puntos se van consiguiendo, como ya he dicho, a medida que vas subiendo. Pero no quiere decir que si tú subes, claro, tú subes, cada vez que subes, entre más subes, más aclimatación tienes que pagar. Eso no quita que cuando tú bajes, los puntos bajan. No. Tú vas a obtener los puntos hasta donde hayas llegado. Tú luego puedes bajar a tu alpinista hasta abajo del todo, que si has subido hasta la cima, te va a dar 10 puntos, aunque luego esté abajo del todo. Da igual. Es más, es recomendable intentar subirlos. Más que primero uno mucho y luego el otro, no. Lo suyo a lo mejor es subir tener uno un poquito más rezagado y otro un poquito más adelantado, subirlos y luego intentar bajar al que ha llegado un poquito más arriba, más abajo, para que cojan pulmón, a ver si lo puede dar otro empujón y darle un empujón al que tiene más pulmón, más aclimatación, en este caso. Es la estrategia que cada uno quiera seguir. Bueno, ahora le voy a pasar a puntuarlo. Yo le doy 7.5. Es un juego que está bastante bien. Es de 1 a 5, que es una gran ventaja. Se puede poder jugar solo. Aunque solo realmente es un poco así, porque realmente es que no tienes complicación. Puedes elegir la ruta que quieras. Puedes hacer lo que te dé la gana. No tienes impedimentos para hacer nada. El mero hecho de las cartas, y luego hay una pequeña tablita que te dice, según cómo hayas jugado y los puntos que has hecho, qué nivel tienes. Pero ya está. Pero bueno, pero tiene la opción de poder jugar solo. No todos los juegos lo tienen. Y entre eso, los materiales que trae, que sorprendente. Me sorprendió mucho, la verdad. Esta edición de Más que Oca, yo la versión original, por decirlo así, no la he visto. Pero la edición esta de Más que Oca tiene unos componentes de bastante buena calidad. Es el primer juego de Más que Oca que tengo. Y estoy pensando en adquirir algún que otro más. Hay algunos otros juegos por ahí que también me llama la atención de Más que Oca y estoy pensando en adquirirlos. Porque la calidad de los componentes está bastante bien. Eso sí, le doy un 7.5. Si lo consigues, está bien, es a buen precio, lo puedes sacar. Pegas que tiene el juego. No es un juego para quedar expresamente para jugar a este juego. No quedes expresamente para jugar a este juego. Este juego es en plan de, bueno, vamos a quedar a jugar, bueno, vamos a jugar esto. ¿Os apetece echar un K2? Vamos, echamos un K2 así rápido, porque aunque diga 60 minutos, ni de coña. Es de mucho menos. Y más, porque es que AP puede tener, pero como mucho se va a estar un minuto sesionando, que son 6 cartas que tiene en la mano y tienes que elegir 3, ahora tienes que elegir la mitad. Tampoco es que tenga tanto AP. Y como muchas de las fases de la ronda se hacen conjuntamente, excepto el movimiento de la aclimatación de cada jugador que lo hace individual, todo el resto se hace conjunto. Pagar aclimatación, seleccionar las cartas, todo se hace al mismo tiempo, pues no se pierde tanto tiempo en según qué cosas. Bueno, pues yo creo que ya os voy a dejar ya. Me parece que ya me he enrollado mucho y ya estaréis cansados de escucharme. Os vuelvo a pedir disculpas, pero las cosas las han dado así. Soy el único que ha podido probar este juego. Bueno, y ahora os dejo con la tertulia sobre Star Wars Episodio 7. Bueno, chicos, siento toda la paranoia de antes, pero bueno, ya se me ha pasado la neura, de verdad. No pasa nada. ¿Qué os pasa, Rebel Scam? Hostia, qué disfraz más chulo de Jango Fett. ¿Cómo que de Jango Fett? Friki de pacotilla, soy Boba Fett. ¡Al Sarlacc no! ¡Párame, esto Sprinter, que lo tuyo es el yoga! ¿Has dicho que soy Yoda? ¡Maldita escoria rebelde! We'll be right back. Bueno, ya vamos con nuestro último tema de hoy, que es una pequeña tertulia pre-episodio 7 de Star Wars, ¿no? ¡It's a trap! Sí. Por cierto, avisamos. Maestro Sprint ha dicho que va a hacer spoiler. No sé de qué, pero bueno, ha dicho que va a hacer spoiler. De todos los trailers. Por si hay algún melón que no ha visto los trailers o que no os quiere ver para no spoilearse. Bueno, pues no es cuestión de insultar a la gente que no ha querido ver los trailers por su propio, ¿no? No sé si por dónde lo leí, que un anuncio de este que había... Que salió unos niños que se... Sí, está currado ese anuncio. Que se disfrazaban, que salía... Spoiler. Dice que había... ¡Hay spoiler ahí! ¡Cuidado que hay spoiler! A ver, hay un spoiler, pero esa teoría ya la tenía yo y mucha gente antes. Y a lo mejor es cierta o no. Ahora lo comentaré si queréis. Lo podemos comentar. Son teorías todo, ¿eh? No es spoiler. O sea, son hombre, realmente es, después de haber visto eso, lo que se supone que se puede esperar, ¿no? Sí, pero JJ es muy cabrón, ¿eh? A lo mejor es otra cosa. Yo tengo muchas teorías locas, ahora las digo. Sí, sí, también nos meteremos un poco, si queréis o no, con la gente que criticó a Disney. Bueno, si queréis... Cuando cogió la... Cuando compró Lucasfilm. Sí, bueno, vamos... Que se van a meter, que si iba a hacer un Mickey Mouse... Cuando hablamos de hacer esta tertulia, pues lo que quisimos un poco orientarlo era un tema de hablar de manera cronológica desde que habían anunciado el episodio 7 hasta... Pues bueno, hasta el día 18, que es cuando ya lo estrenan, o sea, todo lo que había pasado en estos años. O sea, toda la cantidad de noticias, rumores, contrarrumores y en general todo lo que ha sucedido relacionado con LucasArts o con la franquicia de Star Wars, ¿vale? Y nada, pues eso, pues empezamos a bucear un poquito por internet, que es bastante sencillo encontrar información. Y bueno, realmente la fecha... en la que todo esto comienza es el 30 de octubre del 2012, que es la misma fecha en la que se indica que Walt Disney Company compra Lucasfilm y a la vez también se anuncia que va a comenzar, pues, o sea, se va a iniciar el rodaje de lo que se va a llamar el episodio 7, ¿vale? En ese momento no tenía ni nombre ni nada, eso se daría más tarde. Recordemos que Disney venía de haber comprado, pues, hacía relativamente poco ya también la Marvel. Entonces, de buenas a primeras, en un espacio muy, muy pequeño de tiempo, se hacía con dos franquicias míticas para lo que es todo el fandom mundial. Sí, se ha hecho entre los fans que ya tiene Disney por ser Disney, más los fans de la Marvel, más los fans de Star Wars, se ha hecho de oro, ¿no? Si te vas a una Disney Store, la mitad son de Star Wars, la otra mitad de Marvel y después... La otra mitad de la tienda ya es lo clásico de Disney. Tres mitades es un poco difícil, ¿eh? Bueno, más bien será... un tercio, a lo mejor más bien un cuarto. O sea, yo creo que hay bastante más ahora de Disney y de Star Wars. A lo mejor quizás sea por... También cuando se acercan las películas. Exactamente, a eso me refería. Va cambiando el porcentaje, depende de las películas. Porque es... Por ejemplo, cuando ha sido la fiebre de la película Frozen, prácticamente entrabas en cualquier Disney Store y todo lo que había era de Frozen. Eso es normal. Luego salieron los Vengadores 2, era solo Vengadores, y ahora solo hay Star Wars. Pero sí que es verdad que más o menos ahora, pues, hace unos años te metías en una tienda Disney y lo único que te ibas a encontrar, pues, eran tazas típicas de Mickey Mouse, Goofy, cosas así. Y ahora aquello ha cambiado, vamos, como la noche al día. Uh-huh. Y se nota, o sea, se nota que están exprimiendo bien todas estas franquicias porque... Y con productos de calidad. Y con productos que la verdad es que da... Sí, eso es muy bueno. Yo tengo la taza del Stone Trooper, madre mía, esa taza le das con alguien en la cabeza... Lo matas. Y que cabe un litro por lo menos de leche, ¿no? Y café. Ahora fuera coña, en medio litro, yo creo que la taza es de medio litro, ¿eh? Bueno, pues eso, el 30 de octubre es cuando comienza todo. Hostia, tienes una foto de JJ en el sí, móvil. Sí, tengo una foto de JJ en el móvil. Me aparece cuando lo pongo en silencio y tal, aparece por ahí. Vale, pues el precio por el que le untaron bien al Tito Lucas para que vendiera su franquicia más querida fue de 3.125 millones de euros. No está mal. Y luego se queja de que, ¡ay, no me han consultado! No, sí, la han consultado y él ha estado ahí. Lo que no hicieron fue seguir su... Él tenía una idea para el episodio 7. Se la pasan por el forro. Pero él sí ha estado de consultant de ese ahí... Pues si la idea del episodio 7 era como las 1, 2 y 3... Ya, por eso se lo pasan por el forro, en plan, bueno, George, vale, sí, tú vas a estar aquí, esto lo has parido tú vas a estar, pero el guión va a ser nuestro. Menos mal. Y tiene tampoco se sabe cuál era el guión de... No se sabe, claro que no, pero... Del Tito Lucas. Después encontraré una cosilla también. Unos tirillos que se tiraron JJ y Lucas, de buen rollo, ¿sabes? Bueno, bueno. Sí, bueno, decir también que ahora que estáis comentando esto del guión, o sea, se habló de eso, que George Lucas iba a aparecer simplemente, o sea, que iba a estar en calidad de consultor, asesor, o sea, sí, de asesor, consultor y tal, y que uno de los primeros nombres que se asoció al episodio 7 fue el del guionista Colin Trevorrow. ¿Vale? ¿Quién es este señor? ¿Os suena una película que se llama Pequeña Miss Sunshine? Sí, me suena. Vale, bueno, pues es el guionista, este tío, el primer guión que hizo fue este de Pequeña Miss Sunshine. Entonces, lo asociaron a... O sea, le encargaron a él realizar el guión del episodio 7. Al final, todo el guión no ha sido suyo. O sea, no sé en qué quedaría todo ello y tal, pero él se descolgó del proyecto. Y Laurel Kasdan, que es el director del Imperio Contraataca, que también estaba participando como consultor, y luego JJ Abrams. El director de Imperio Contraataque es Irving Kessner. Ah, vale. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Bueno, pues entre él y JJ. No pasa nada. Acabo de. Ya veis cómo nos. Metidas de pata a domicilio. Habéis el cilón ya en su línea. Joder, somos así. O sea, sin... Me había venido con un chuleta, pero vamos, ya habéis visto que me he encargado de cagarla. Se la ha comido. Me la he comido entera. No pasa nada. Vale, pues eso, que entre él y JJ, pues rehicieron este guión, que nunca sabremos qué es lo que ha quedado, qué es lo que no ha quedado de él. Y es el que finalmente se empezó a rodar, ¿vale? Más, a ver, la siguiente fecha importante. Después de pasar este 30 de octubre, pues eso, la internet explotó, ¿vale? Como tantas veces ya lo ha hecho, y un montón de fans, pues flipando en colores, a ver quién podía ser el director que podía tocar la franquicia, quiénes serían los actores que podían tocar, porque claro, en este momento no teníamos ni idea de nada, no sabíamos si iba a ser un reboot, si iban a continuar la historia, ¿vale? O si iba a ser algo completamente nuevo. O si iba a salir del universo expandido, ¿no? Exactamente, o si iban a tocar el universo expandido y tal. Bueno, esa fecha la tengo después, luego hablaremos de lo del universo expandido. No se sabía nada. Entonces, claro, pues las páginas de internet bullendo en rumores, ¿vale? Os digo algunos de los nombres que se empezaron a asociar a como directores, como gente relacionada con el proyecto, ¿vale? Jon Favreau. Primero, Jon Favreau es el director de Iron Man 1 e Iron Man 2. ¿Vale? Joe Johnston, que es el director de El Capitán América, El Soldado de Invierno. No, miento, de El Capitán América, el primer Vengador, o sea, la primera película de Capitán América, ¿vale? Joseph Kosinski, Christopher Nolan. O sea, ¿os imagináis cómo hubiera sido Star Wars con Christopher Nolan? Mejor que no. Si tuviera aquí el Tito Miguel, diría que hubiera sido, pues eso, una siesta de 3 horas. ¿Vale? Y luego ya la gente ya se flipaba y algunos de los nombres que se rumorearon, pero que nunca hubo ningún tipo de afirmación ni nada, pues fue Steven Spielberg, que fue una de las primeras personas en las que se pensó. Dije, bueno, George Lucas deja la franquicia, pero como es súper amiguete de Steven Spielberg, pues que la recoja a él, ¿vale? Nunca pasó. Brad Bird, que es un director bastante relacionado con Pixar, es el director de Los Increíbles, por ejemplo, y ahora hace poco ha estrenado una película de imagen real llamada Tomorrowland, que no ha tenido mucho éxito, el pero mundo no es... Mañana. El Mundo de Mañana. Sí, la de George Clooney. La de George Clooney. George Clooney. Sí, de George Clooney. Sale George Clooney, sí. ¿Has visto la película y no te acuerdas que salía George Clooney? Hostia, tío, pues... No, estoy pensando en otra peli. Yo creo que estoy pensando en otra peli. Estoy pensando en la peli de Tom Cruise, coño. No. ¿Cómo se llama esa peli? La de... Sí, la del... El filo del mañana. Ah, vale, perdón, pues es muy buena esa peli. Al filo del mañana. ¿Sabes por qué pone El filo del mañana? No. Porque está basada en un manga. ¿Ah, sí? Sí. Hombre, tiene toda la pinta el argumento. Nunca mueres o algo así. Sí, o de verdad, mañana nunca muere. O sea, tenía un nombre muy de película de James Bond. Sí. Bueno, Zack Snyder, que es el director de la última de Superman, el Man of Steel. Quentin Tarantino, que yo no sé a quién se le ocurriría. No, a ver, de verdad, ver una película Star Wars hecha por Quentin Tarantino debe ser la hostia, ¿no? Pero probablemente, o sea, sea bastante fan, ¿eh? O sea, no quito que sea buena o mala, sino debe ser la hostia. ¿Vale? Tío, como está dando mal. Eso sí, sangre por todos lados, seguro. Sí, hombre, me imagino, pues eso, la taberna de Mos Eisley y un tiroteo que, vamos, que sería aquello... Posiblemente los soldados imperiales no fallarían en un tiro. Sí. Aciertarían. O si fallaran, se pegarían un tiro en la pierna y aquello saldría borbotones de sangre. Hay una explicación que dice que los soldados imperiales fallan. Todos los tiros que fallan en la trilogía clásica es aposta. Y hay un vídeo que lo explica de todo y me convenció. Yo vi un vídeo de El empleado del mes y salía el Snow Trooper que le pega a la princesa Leia en Endor. Que creo que es el único tiro que se llevan. Sí, creo que sí. Creo que sí. Pues ese fue el empleado del mes. Bueno, más nombres. Sam Mendes, que ahora está relacionado con las películas de James Bond. De hecho, ha dirigido la última de James Bond. ¿Vale? Y Guillermo del Toro. Y Guillermo del Toro, bueno, aquí me han tocado el corazoncito. O sea, si él hubiera estado dirigiendo después ya de la putada que le hicieron con el Señor de los Anillos, no. Con el Hobbit, que fue inicialmente el que estuvo implicado en el proyecto y al final lo echaron a patadas, a saber qué era lo que estaba... estaba pergreñando para esa película. No sé, pero Guillermo del Toro está guay. Lo que pasa es que no sé si hubiera dado la talla para Star Wars. No sé, hombre, todos son... Si te fijas, todos son nombres de directores que tampoco es que tengan una experiencia... Pues Jon Favreau no sé cuántas películas tendrá detrás, aparte de la de Iron Man. Lo que también es verdad es que muchos de ellos son directores que están relacionados con la Disney. Entonces... Por lo que se sabe, Disney, cuando ha buscado directores para las películas de la franquicia de Marvel, pues ha buscado directores que sepa que no se van a salir mucho de lo que es el héroe o la historia del personaje que le van a dar, ¿vale? No vaya a inventar cosas raras, ni vaya a dar su impronta. O sea, si veis todas las películas de la Marvel, desde que Disney la tiene... bien o mal, pues todas tienen más o menos un ritmo muy parecido, tienen un estilo muy parecido. Sí que se puede decir que cada uno de los directores le da un tono diferente a cada una de las películas. De hecho, tenemos películas de todo tipo relacionadas con superhéroes últimamente. Pero que la Disney, pues eso, ata corto a cada uno de estos directores. Y supongo que con una franquicia tanto o más importante como la Marvel, hubiera sido lógico, hubiera tirado de ellos, ¿vale? Bueno, pues, como todos sabéis, esto ya es historia, ninguno de ellos se llevó el gato al agua. En enero del 2013, pues varios medios informaron que... JJ Abrams iba a dirigir... ¿Y este hombre quién es? ¿De dónde viene? Este hombre es un fucking crack. ¿Habéis visto una serie que se llama Nikita, por ejemplo? ¿Otra serie que se llama Lost? ¿Otra serie que se llama... bueno... La de la prisión, Alcatraz. No, coño. Prison Break. No, joder. Alcatraz. Que solo tengo una temporada. Películas mil como Super 8, por ejemplo. Es una peli muy chula. Homenaje a Spielberg. Las películas ochenteras. Sí. Homenaje a los Goonies y todo esto. Star Trek, el reboot de Star Trek. Sí, que fue realmente fue la primera película ya más gorda. Sí, película gorda. Podemos decir que sí. Es un crack. Para mí me gusta todo lo que hace. Sí, bueno, es un hombre que viene a la televisión. Sí. Y bueno, siempre se le ha venido a comparar muchas veces con Steven Spielberg, porque es un director o productor que cada vez que pone su firma en algo es automáticamente un éxito. Mm. ¿Vale? A lo mejor no tiene tantos aciertos, me vendréis a decir no tiene tantos aciertos como ha tenido Spielberg. Hombre, todavía no, a lo mejor, pero... Pero bueno, la verdad es que lleva una carrera que es que no para. O sea, lo de Lost fue... los 7 años que duró la serie, un boom, ¿vale? Star Trek, pues se comió muchas tortas de los Trekkies más puristas y más sectarios, ¿no? Pero a mí me encantó, las dos pelis me encantaron. Y a mi padre, que es un Trekkie de la vieja escuela de cuando fumaban porros viendo Star Trek, tal, la serie original, también le encantó. Y es que estaba... No, la verdad que está muy bien, ¿eh? A ver, a él le dijeron, tienes que actualizar esto al formato de hoy en día. Es que te ves una... A ver, te ves una... Ya hablaremos de ello. Sí. Pero te ves algún episodio de la serie original y el ritmo que tienen ahora mismo sería un poquito durillo de tragar. No podía hacer eso hoy en día. Y hizo pues lo que... Joder, lo hizo... Y lo hizo muy bien. Into the Darkness está... Into the Darkness es un peligro. O sea, yo recuerdo esa película, el final que tiene, que... O sea, el final que tiene, no. La parte en la que escapa... Bueno, un pequeño spoiler. Escapa Khan. Y todavía tienen que ir a buscarle. Yo estaba en el cine diciendo, me cago en la leche, o sea, llevo en una montaña rusa y todavía me queda el enfrentamiento final con el mal. O sea, esta película ha sido la hostia. Es el tío que nos ha enseñado el nacimiento del Capitán Kirk, ahí en plena batalla espacial, que nos ha enseñado a su padre muriendo heroicamente, salvando... Joder, su padre que es Thor, o sea, ¿cómo no va a ser bueno el Capitán Exactamente, Kate? Thor. Estaba menos mazado, estaba ahí en la nave, pero, joder, yo casi lloré viendo eso, digo, Dios mío, estoy muy... Sí, no, no, o sea, las dos películas pueden ser muy treki, eso, muy talibán, y aún así no puedes negar que o sea, que respeta perfectamente todo lo que ha sido el fenómeno treki en cuanto, en los 40, 50 años que tiene de historia. Y eso que él no era treki. Pero, en cambio, sí es un fan absoluto de Star Wars. Él lo ha dicho un millón de veces. Dice que de pequeño se disfrazaba de Jawa en Halloween. O sea, con 10 años y tal. Es un absoluto fan de Star Wars. No se llevaría toñas este pobre hombre en el colegio. Nada más ya que ves. Una. El pobrecito. La verdad es que... Pues, y es para mí es la elección perfecta para esto. Pues eso, otra vez, volvió a explotar. Ya dijimos antes que explotó Internet cuando dijeron que iban a hacer una película nueva de Star Wars. Pues que ya cuando JJ Abrams... que ya hemos hablado nosotros de él diciéndolo como es como uno de los nuestros, se iba a poner a los mandos, pues explotó otra vez más, ¿vale? Vale, siguiente fecha. Bueno, en septiembre de este mismo año, 2013, John Williams, se anuncia que John Williams va a componer la música. No tenemos que explicar quién es, ¿no? No creo que no tengamos que explicar. Entonces, es como, como que ya dejaba bien claro JJ que no iba a renunciar o no iba a echar por tierra pues todos los años que tenía Star Wars por detrás. O sea, si directamente llamas al músico, al compositor que está relacionado con toda la saga, pues, o sea, qué mejor tarjeta de visita que esa. Después saltamos a mayo del 2013, en la que se indica que la producción pues tendría lugar en Reino Unido. Se grabaría todo, o sea, gran parte de lo que son las escenas de interiores y tal se grabaría allí en Estados Unidos, en Inglaterra. Y nada, se declaraba que lo que se iba a intentar era revisar los orígenes de Star Wars como fuente de inspiración. O sea, tampoco te seguían sin dejar claro si iba a ser un reboot, si iban a tomar la historia años después o algo así. Bueno, que a todo esto decir que bastantes de los actores que estaban relacionados con la trilogía original pues ya decían que si les pegaban un telefonazo que estaban súper encantados de participar. Bueno, no sé qué diría en esos momentos Harrison Ford, ¿eh? También yo creo que Harrison Ford también lleva unos cuantos años con la... no voy a decir con su carrera de capa caída, pero vamos, que sí, tampoco no creo que esté en condiciones de decirle que no a nada. Hombre, después de Indiana Jones y la calavera de cristal... A ver, iba para abajo el hombre, eso es verdad. Bueno, sí. Pero bueno, ya está, ya ha vuelto a lo bueno. Sí. Bueno, eso. Todos los actores de la trilogía original dijeron que estaban súper encantados de hacerlo. Tampoco, eso sí, todo eran rumores, o sea, seguía sin saberse si iban a contar con ellos o no. Bueno, Harrison Ford ha ido al papel que le dio el estrellato, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que sí. ¿Fue donde lo descubrieron? Su primer papel, sí. Bueno, había participado antes en American Graffiti, una de las primeras películas que hizo Lucas. Sí, pero él estaba... Ahí salía muy de secundario. Sí, o sea, no tenía un papel protagonista. Uh-huh. Él estaba allí de... Bueno, y realmente tampoco en Star Wars tenía un papel protagonista. Lo que pasa es que se come al pipiolo de Luke Skywalker. De Mark Hamill. Se supone que el protagonista era Luke, pero siempre que sale en una escena, él y Harrison Ford se lo come con papas. Sí. Aparte la gracia que, si veis esa película, pues eso, Luke Skywalker está comentando un incestastro. Sí. Parece que el que se va a llevar a la princesa va a ser él y... bueno, como todos sabemos, que ya es parte de la historia del cine, pues ahí, la fuerza es muy... creo que ni Lucas sabía que... ¿Tú crees? Yo, puede ser, ¿eh? Puede ser, eso hay que... No lo sé, a lo mejor ha hecho una entrevista y ha dicho que sí o que no, no lo sé, pero perfectamente se puede decir que ni él lo sabía. ¿Qué iban a hacer con los personajes, no? Sí. No lo sé. A lo mejor ahora estoy diciendo las gilipollas, pero... No sé. ¿Tú piensas que hasta le da un pico y todo Leia al Luquete? Sí. Es divertido ver esa película otra vez y claro, eso. Yo ahí me contaron de un sitio en Barcelona que suelen poner la película, es un bar. Y suelen poner la película y eso, cuando llega esta parte, pues está toda la gente del bar diciendo ¡incesto! ¡Incesto! ¡Qué bar más bueno! Bueno, a todo esto, pues la escritura del guión va a buen ritmo. Se hablan de más consultores como Simon Kinberg. La productora ejecutiva Cantrell Kennedy pues también dice que pues eso, que toda esta gente que está añadida en calidad de consultor para tratar el guión, pues eso, tratan de aunar lo que es sabia nueva como el director, como JJ Abrams, con gente que ya conocía la trilogía, como la de Kasdan, y que bueno, que está todo yendo de puta madre, ¿vale? a todo esto sin noticias. Todos los fans de la saga tirándose de los pelos. Porque en este momento no sabíamos nada. Y llega el 20 de enero de 2014, en cuanto Abrams dice que el guión ya está terminado. Más tarde se revelaría que la trama tendría lugar 30 años después del episodio 6. Perdón, del episodio 6 de la saga. Y que estaría protagonizado por un trío nuevo de líderes jóvenes y algunos rostros muy familiares. Bueno, por tercera vez, en menos de 4 años, Internet vuelve a explotar. Y la gente pues empieza a hacer pues una paja mental a que te mueres. Sí, montando sus teorías, sus guiones, sus polladas. Sí, sí. Exactamente. Es muy interesante hacer todo eso hasta que llega sí. la peli. Es muy divertido. Sí. La verdad es que luego es divertido ver lo que dice la gente. Y lo que pasa luego. De lo que pasa luego lo realmente. Lo que habías pensado tú y lo que pasa. Está sí, muy sí, sí. Bueno, lo hemos estado viendo con los trailers, que luego lo comentaremos. Están hechos a posta, que de hecho es algo que ya hemos comentado otras veces, que creo que son los mejores trailers, al margen de lo que ya el cariño que le tengamos a la saga, pero hablando de trailers como algo que te dan ganas de ver la película, pero no te muestran nada de la trama, porque no se sabe nada. Claro, algo te medio muestra, pero como es JJ no sabes si es mentira o si es verdad o lo está haciendo aposta para putear. Aparte que se guarden las mejores escenas, porque todos conocemos ejemplos de trailers que la ves y ya no hace falta que vayas a ver la película. No lo van a hacer, evidentemente, es imposible. No, aquí hay mucho en juego, no creo que se arriesgaran para nada. Bueno, pues el 20 de marzo del 2013 comienza el casting para la película y se van presentando actores. Y entonces, pues las redes, rumores y tal se van desgranando con diferentes actores que han ido al casting y que podían optar a tal o cual papel. Tampoco dejaban nada bien claro, porque probablemente Disney se asegurara mediante de contratos a que nadie dijera ni guarra de qué clase de casting había hecho, ni qué personaje, ni nada. ¿Vale? Entonces, os diré algunas de las personas que pudieron optar a papeles. Zac Efron. La primera a la frente. Bueno, Zac Efron, para quien no lo conozca y tenga más de 30 años, sí, pues es uno de estos actores relacionados con Disney que empezaron haciendo películas para el Club Disney y que ahora pues es un actor es un actor de pleno derecho, ¿vale? Saoirse Ronan. ¿Quién es esta mujer? No sé. Salió en el Gran Hotel Budapest. Era una de las actores del Gran Hotel Budapest. No sé quién es. Sí, es una chica monilla. Sí, es buena actriz. La verdad es que es buena actriz. Vale, más. Dennis Lawson. Ah, Dennis Lawson estaba en la trilogía original. Wedge Antilles. Ah, coño, era Wedge. Vale. Sí, bueno, este dijo directamente que no contaran con él. ¿Ah, sí? Sí, luego leí que dijo que las películas de Star Wars que la aburrían, que no... Joder, pues Wedge es un... El universo expandido es un... Está muy recurrido. Claro, a lo mejor por eso también cuando se habló del actor para el casting, pues mucha gente empezó a decir que esto que estamos hablando del universo expandido es que después de que terminan las películas, claro, la franquicia no se paró ahí. Salieron multitud de películas, videojuegos, novelas... Películas no. Iba a contar las de los Ewoks como... bueno, si quieres. Vale, bueno, cosas relacionadas con Star Wars que no eran... O sea, que no tenía... O sea, no eran una película, ¿vale? O sea, videojuegos, novelas sobre todo, un montón de novelas, videojuegos relacionados con la franquicia. Lo que se ha dado a llamar el universo expandido. Bueno, pues en un momento de la producción se dijo que ese universo expandido... Flish, desaparecía. Entonces, todas las cábalas que se hicieron mucha gente sobre de cómo podía ir la película basándose en lo que había sucedido en diferentes novelas del universo expandido, pues se fueron al traste. Bueno, había muchas pajas mentales con que iban a hacer la trilogía de Thrawn. Y claro, esto va a ser que no. Que es una de las mejores novelas, la mejor... A mí es la que más me gusta, que trata sobre el almirante Thrawn, o el gran almirante Thrawn, que era un Moff... Como Moff Tarkin, con el gran Moff Tarkin, pues era otro. Lo que no era humano, era un tío de no sé qué especie con la piel azul. Y eso era muy raro porque el emperador era muy xenófobo. No daba cargos a no humanos. Y si le había dado el cargo a este era porque era la hostia puta. Y ahí tiene una trilogía, después del episodio 6, una trilogía de libros, solo del que mucha gente considera que es la mejor. Y se habían hecho ya pajas mentales con que podías haber hecho, haber sido... Decir que en el universo expandido, bueno, para que os den idea, salen clones de Luke Skywalker, el emperador no ha muerto realmente, sino que vuelve a aparecer después. Luke Skywalker se casa, sí, tiene un par de gemelos, ¿no? Se casa con uno de los personajes más queridos por la gente que seguía... Mara Jade. Mara Jade. Después Han y Leia tienen tres niños, Jaina, Hazen y Anakin. Chewbacca muere. Chewbacca palma. Cállate, que podemos ver cómo Chewbacca muere en esta peli, ¿eh? Super teoría loca, ¿eh? Después la digo. Bueno, a todo esto, el 29 de abril del 2014 se cierran todas las quinielas y se muestra el casting que va a participar. La verdad es que fue una sorpresa porque se llevó bastante en secreto. O sea, probablemente incluso utilizarse en algunos actores para... Exactamente, de pantalla para intentar evitarlo porque los que luego se han llevado gata al agua... Casi todos son completos desconocidos. Los nuevos, sí. Bueno, sí, no casi todos, no, todos. Menos el Capitán Phasma. Exactamente, pero bueno, y es conocido tampoco que sea una actriz de muy largo recorrido. Bueno, es conocida por Juego de Tronos, realmente. Y también el pelirrojo que supone que va a ser... El comandante de la base Starkiller, sí. Pero actor. Tampoco es famoso. Sí, no, tampoco son... O sea, no son actores de... No. No son actores triple A, por así decirlo, ¿vale? Bueno, lo primero que se dijo es que los actores de la primera trilogía, Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhem y Kenny Baker, pues estaban confirmados oficialmente que iban a repetir sus roles. O sea... Pero Kenny Baker al final no pudo porque no podía hacer... Bueno, no sé si vas a decirlo o no. Sí, dilo. Que al final, por problemas de salud, no ha podido. Kenny Baker era... R2. Que va dentro de R2 y se ve que ya, hombre, que está mayor y tiene problemas de salud y tal, pues no podía estar. Bueno, pues todos ellos estaban metidos en el barco. O sea, ya el corazoncito de todos los fans de la trilogía clásica ya estaba, claro, ya estaba capturado. Daisy Ridley fue la primera nueva cara elegida, que en primero de 2014. Daisy Ridley. Ridley, exacto. Después Adam Driver, que también estaba en ese momento por un papel en la secuela Man of Steel. Andy Serkins, sí, a participar en la película. Andy Serkins, para la gente que no lo sepa, es... bueno, la verdad es que es un actor más conocido por los papeles que ha hecho de... prestando su captura de movimiento que por él mismo. Sí, sí, sí. O sea, ha sido Gollum, ha sido King Kong, ha sido... Ha sido César en el planeta de los simios. O sea, como veis, son todos papeles en los que el actor, si tú te cruzas con él por la calle, no lo reconocerías. Ya, pone la cara y los gestos y todo esto. Exactamente. O sea, yo ya dije ya en su tiempo que es una vergüenza que este hombre no tenga su Oscar todavía. Sí, sí, estoy de acuerdo. Oscar Isaacs también se ha añadido. Mira, este también, actores, también es conocido. Bueno, pero tampoco... Sí, pero tampoco es de relumbrón. No, sí. O sea, no han contratado a Will Smith, por ejemplo. No, exactamente. ¿Vale? Mejor, además. John Boyega también se añadió. Qué crack es John Boyega. Soy fan, ¿eh? Pues mira, renunció a estar en Terminator Genesis y a estar en la biografía de Jesse Owens. No, él es un super fan de Star Wars de siempre. Y luego, por último, Don Juan Gleason, que es el que hablábamos, el que va a hacer de super jefe de los malos. Este es el comandante de la base Starkiller. Sí. Y Max von Sydow. Fueron que completaron el retardo. Max von Sydow, bueno, ha estado en todos lados. Desde Conan hasta Minority Report. Es un actor que la cara es súper conocida, ¿no? Un actor, creo que finlandés o holandés, o vamos, es europeo. Vale. El 2 de junio, además, se añadieron otros dos actores. Lupita Nyong'o, que venía de haber ganado un Oscar por 30 años de esclavitud, creo. ¿Y qué papel va a hacer? Y Gwendolyn Christie. ¿Qué papel va a hacer? Creo que va a hacer también un papel parecido a los de Andy Serkins, o sea, con captura de movimiento. Sí, o sea, hace una extraterrestre. Me imagino que va a ser la pirata, que ahora no me acuerdo del nombre, pero bueno, es una pirata espacial tipo caza recompensas, iba a decir. Es una pirata espacial, es la mano, si no me equivoco, ahora que los fans no se metieron encima, es la mano que le da el sable a Leia, esa es el personaje, si no me equivoco. Bueno, pues eso, con el rodaje cerrado, el 11 de febrero, la siguiente fecha importante, el 11 de febrero de 2014... Pues comienza el rodaje. Que ya podemos decir que... bueno, fue un poquito... Tuvo sus días. Vale, pues para empezar, Harrison Ford tuvo un accidente y por poco no tiene que... Bueno, se rompió la pata y dicen que JJ se jodió la espalda ayudándolo. ¿Qué es eso? Eso, no sé si es muy sabido, ¿no? Pero se jodió no sé qué vértebra ayudándolo a levantarse y no sé qué. Ya ves, no tendrá peña allí, o sea, no habría peña en el rodaje para que levantara al Yayo JJ Ford. Es el héroe, tiene que ir. Vale, pues eso. El 11 de febrero anuncian que en el calendario de rodaje. 6 meses. En 6 meses iban a rodarlo todo. El 18 de marzo anuncian que el rodaje comenzaría en mayo. Y el 22 de marzo, ya con todo este tema de rumores que hacemos, pues una página web holandesa decía que parte del rodaje, la propulsión, se iba a llevar a Islandia. Entonces ya la gente haciéndose paja mental. ¡Va a salir Hof! ¡Seguro! Bueno, un planeta helado sí que sale. Que no es Hoth, claro. El 1 de abril se anuncia la fecha oficial de inicio del rodaje, que sería el 14 de mayo, o sea, iban on time, ¿vale? Y que sería dos semanas de rodaje en Marruecos o Túnez. Toma desierto. Toma desierto, ya la gente ¡Tatooine! Y después, bueno, van a Tatooine, ¿no? Sí, van a Tatooine, pero bueno. Bueno. Y bueno, pues eso, el rodaje se va desarrollando, salvo, pues eso, pequeños... problemas como esto de... De la pierna del amigo Ford, que bueno, que lo consiguieron arreglar. Sí, de hecho rodó incluso con la pierna así a la patachula, con el cabestrillo este para piernas. Estuvo rodando un par de escenas y todo. Bueno, eso, a todo esto decir que JJ pues se encarga de vez en cuando incendiar las redes sociales, pues poniendo algún cuaderno de rodaje, alguna cosa así. No enseñan nada. Pero, por ejemplo, ciertas de las cosas que comentan estos cuadernos de rodaje, pues, hacen que nos ilusionemos más si cabe. Entre ellas, pues, habla de que va a volver a utilizar prostéticos y marionetas para hacer recrear determinadas criaturas. De hecho, creo que lo primerísimo que vimos fue un anuncio, una especie de spot suyo hablando acerca de una organización benéfica que no me acuerdo cómo se llama. Para recaudar fondos, que todos podían recaudar fondos y que se sortearía una persona de los que hubieran dado pasta para salir de extra en la peli. Y en ese spot salía él y detrás salía un monigote que tiene nombre, no me acuerdo el nombre, que es como un mercader ambulante, que es un tío que va con su tienda a cuestas y que es un monigote. Sí. Completamente animado, manejado por marionetistas y está perfectamente bien hecho. Y lo podías ver detrás... completamente real. Y eso ya nos hizo flipar. Ya, porque CGI, eso, veníamos de... del puto CGI episodio, de la... De algún, exactamente, el episodio 1, 2 y 3, y luego encima las revisiones del 4, 5, 6, en las que George Lucas, pues eso, descubrió las maravillas del CGI y... O sea, tenéis que ver, vais a YouTube y ponéis Force Awakens trailer, edited by George Lucas. Es una puta risa, ya lo dejo ahí. Pues eso, es lo que se le fue la mano. Y bueno, JJ pues venía ya con... Venía diciendo que no... Que no iba a hacer eso. Que no iba a hacer eso. Que no iba a ser tan bestia. O sea, va a tener efectos especiales, pero la gracia de determinadas criaturas hechas con, pues eso, con marionetas y tal, pues iba a estar ahí. Finalmente, el 6 de noviembre del 2014, se anuncia... el 3 de noviembre del 2014, se anuncia que el rodaje ha tomado fin. Tardaron 2 semanas más para ajustar el calendario por ese tema del accidente de Harrison Ford, pero pues eso, se terminó. Aparte que tuvo un detalle JJ que lo hizo con una nota manuscrita agradeciendo pues eso, a todos los que habían participado en la película y tal, el haber estado allí. La siguiente fecha es el 6 de noviembre del 2014, en la que se anuncia el nombre que va a tener la película. Star Wars Episodio 7, The Force Awakens. Que aquí en España lo han traducido como... El despertar de la fuerza. El despertar de la fuerza. Yo con una traducción bastante... Está bien. Bastante... Entonces, aquí ya, pues eso, otra vez. Los fans muriéndose. Esto significa que no sé qué. Esto significa que no sé cuánto. O sea, lo decimos así porque es que es increíble, y lo podéis ver revisando las noticias en cada uno de estos días, la cantidad de pajas mentales que se hace la gente... Teorías locas, simplemente con... se va a llamar The Force Awakens. Pues esto significa no sé qué, no sé cuándo. O sea, vale. Prácticamente han reescrito el guión de la película como 18.000 veces todos los fans de... todos los frikis del mundo. Y llegamos a una de las fechas que es la... la que marca un antes y un después. El 28 de noviembre del 2014 se hace público un primer avance. Un teaser trailer. Fue con imágenes de la película, y sale John Boyega disfrazado de Stunt Trooper, que ahí yo siempre recuerdo el mismo bebé, que sale John Boyega quitándose el casco de Stunt Trooper y diciendo, siempre guardan, dejan al hermano negro tirado por los... No, en ese teaser no sale cómo se quita el casco, ¿eh? Sale ya... Con el traje, a ver, sale con el traje, sí. Iba a decir en Tatooine, no es Tatooine. Claro, eso fue la polla, porque se vio el desierto y todo el mundo, ¡Dios, Tatooine! Pero no tardó no tardaron los mega frikis de que se miran las de esto por fotograma a decir que no, que las sombras no concuerdan con los soles gemelos de Tatooine. Y que eso no era Tatooine. Tatooine tiene tres soles. O sea, imaginaos el grado... Eso, dos. Y los hijoputas tenían razón. No era Tatooine. Pero lo supieron por la mini sombra de que yo creo que JJ tiene que estar en su casa diciendo... A ver qué hago hoy. Es que me voy a meter en un foro de Reddit y voy a poner no sé qué. Ya verás tú cómo cantidad de gente me dice que he visto... Que he visto que JJ estaba comprando en el 7-Eleven de al lado de mi casa. Seguro que esto significa no sé qué. Y todo el mundo ahí pues posteando ahí solo. Con esto igual. Otra parte del tráiler que fue espectacular fue lo del mandoble de luz este de Kylo Ren. Que hubo reacciones para todos los gustos. ¿Esto es una puta mierda o esto es la puta hostia? Es la puta hostia. Eres tú el que has puesto el GIF, ¿no? El de la navaja suiza. ¡Qué buenísimo! Bueno, los GIFs eran la puta joya. O sea, todo esto hablamos de cuánto podría ser el teaser. 30 segundos, algo así. No, como mucho. No lo sé. Como mucho. Y bueno, poco. La gente ya flipándose en colores y tal, eso. Gente a favor, gente en contra, esto es una mierda, JJ la va a cagar como un Lost, esto la apoya, JJ lo va a hacer en condiciones como Lost, o sea, como veis, pues eso. La gente no se divide realmente en el mundo a la que le gusta la tortilla de patatas con cebolla y sin cebolla, sino a la gente que le gusta JJ y no le gusta. Sí, exactamente. Esto es así, ¿vale? Bueno, recuerdo que también en este teaser salía el ala X volando a ras de... Lo que se ha dado en llamar los X-Rivers o algo así, se ha dado en llamar. O sea, es el mote que les han puesto, porque sale encima de un lago o río volando a ras de... Que es una escena que, vamos, ya dices, hostia. Es brutal. Y sale Poe Dameron, que es el piloto este. El Oscar Isaac, que hemos hablado antes. Sí, y sale, esto es otra fricada que los de estos de cogen el frame y lo miran con una lupa, tiene escrito... boca abajo en un idioma que, joder, hoy estoy espeso con los nombres, perdón, ¿vale? Es un idioma universal que se utiliza, es una escritura universal que se utiliza en el universo Star Wars. Joder, que se me olvida el nombre, da igual. Está boca abajo y los hijoputas lo tradujeron y se ve que ponía pull to inflate, o sea, tirar para inflar, eso es un chaleco salvavidas. Lo tradujeron los cabrones y sale hasta boca abajo y en un idioma que solo de esa peli, solo de la peli. Flipante. Bueno, ¿y sigues con el teaser? La mejor escena del teaser es la final, ¿no? ¿Cuál es la final? Hombre, la que sale... No, ese no fue en ese. No, no fue en ese. Harrison Ford. No. Eso fue... No, el Chewie We Are Home es... Ese fue en el tráiler, sacaron en la Super Bowl. Me he equivocado. Bueno, el 12 de diciembre del 2014, Mark Hamill pues revela que va a haber un nuevo personaje esférico, o sea, un nuevo personaje, un robot... esférico llamado BB-8 que aparecía en el trailer, que se veía una pelota corriendo por medio de... O sea, ve una pelota que se ve, creo que es segundo y medio, dos segundos mucho. Los gifs de esos también fueron muy buenos. Mi gif preferido era They See Me Rolling, They Hating. Pues la canción esa que no voy a cantar, pero la polla, tío. Bueno, pues reveló que el robot no estaba hecho con CGI, no. Que era un personaje, o sea, que era real. Y la gente diciendo, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues, queridos amigos haters, si os vais a cualquier tienda ahora mismo de Disney, podéis comprar el muñeco este, BB-8, conectarlo a vuestro móvil mediante Bluetooth y... No. Corrección. La tienda Disney venden el de... Iba a decir la marca, no sé qué me pasa, o yo he comido mal, no sé qué. Es de una marca de juguetería que no se conecta al móvil, tiene un mando. Ah, tiene mando propio. Ese tiene mando propio. Este es la versión cutre. Y después está la versión de Sphero, que es la versión buena. Es el que se puede conectar al móvil. Es mucho más caro. Este es el que se maneja con el móvil. Y puedes hacer que el muñeco te mande mensajes y hable y de todo. Este es el bueno. Es más caro, es un poco más pequeño, pero va mucho mejor. He visto comparativas de funcionamiento y tal. Y lo puedes comprar como juguete. Bueno, haters, ¿sabéis cuánto van a vender de esto? ¿Os imagináis la cantidad de pasta que van a vender de bolas de estas? No, la que ya deben de haber vendido. Eso ya se ha vendido. Bueno, pues ahí queda. Funciona. Tú puedes tener tu amigo BB-8 en tu casa. Sí, sí, sí. BB-8. Ya es que lo he visto. O sea, yo me imagino gente de mi edad, 30-40, que haya visto la película original, que ya, vamos, el merchandising que teníamos nosotros comparado con el que hay ahora, es una puta mierda. Vale que lo tendremos muy idealizado, pero hay que reconocer que es una puta mierda. Y vemos esto, o sea, un robot, que puedes tener tu propio robot de la Guerra de las Galaxias, manejarlo con tu móvil y, o sea, es una erección automática. Yo lo tengo en la lista de Navidad. ¿Lo ves? Por mi parte no lo esperé. No espero nada por tu parte. Bueno, el 16 de abril de 2015... Y además, tú no celebras la Navidad, tío, o sea... Yo celebro lo de los regalos, sí, sí. Que eres un chico listo. El 16 de abril de 2015... se hace público un segundo teaser trailer que ya duraba 2 minutos. O sea, ya había 2 minutos para que la gente ya se volviera loca. Exactamente. Donde ya se pueden apreciar elementos propios de los 3 episodios precedentes. Por ejemplo, aparece el casco de Darth Vader, requemado. Sale la mano de Luke, ¿no? Aparece un sable, el sable láser de Vader. De más. Que es el de Vader, es el mismo. Anakin Skywalker, bueno, se ven 3 sombras y tal. ¿Cómo? No aparecía él como tapado... ¿Quién? Anakin. Anakin no. Sería Luke, que sale encapuchado al lado de una hoguera y al lado de R2, y solo sale la mano robótica. Se ve que la modifica, está chula la mano robótica, más JJ, más actual. Vale, no, sí, aquí era de lo que se habla aquí es de los sables. Que se ven los sables, que la gente... O sea, fijaos el grado de friquismo, ya hablamos antes de lo de... ¿Sabes? Un texto que aparece en un fotograma y la gente lo traduce, pues eso. Le enseñas una espada láser y la gente te puede reconocer a quién ha pertenecido, en qué películas ha salido. Y... Salía una mano de alienígena o de niña pequeña, no sabía bien, dándole el sable a una mano femenina. Entonces los frikis ya han sacaron que era el sable de Luke, el azul, el que pierde cuando le cortan la mano en Ciudad Nube, y se lo estaba dando a Leia. Porque la mano tenía un anillo que después ¿cómo se dice esto? Detrás de las escenas behind the scenes de esto se veía a Carrie Fisher con el mismo anillo y ya sacaron que era la mano suya y se lo estaba dando a Leia. Bueno, también salieron nuevos modelos de armadura de soldado de asalto, que también esto trajo cola porque mucha gente decía, pues es lo típico, se han cargado la saga. Pues no, lo típico. A nosotros personalmente, todos los diseños nuevos que han salido... La verdad es que son muy buenos. Y también tienes que pensar que se supone que han pasado 30 años. Han evolucionado. Es lo lógico. De cara a los actores que van dentro, se pueden mover mucho mejor que con la antigua. Es que por lo visto... Ya no van dándose con los... Exactamente, por lo visto. No, esto es verdad. O sea, la cantidad de accidentes que hubo en las películas originales por eso, por los putos cascos de mierda, pues tuvo que ser de la leche. ¿Vale? Nuevos cascos, trajes de vuelo, los pilotos de Kazastai y tal. Y al final es cuando aparece, pues esto que comentaba antes Scaflone, que es como gran final del teaser, aparecen Han Solo y Chewbacca diciendo la frase que ya se ha dicho un momento, que ya estamos en casa. Y en ese momento, bueno, pues, megatón. O sea, ya la gente, muchos de los haters que habían puesto a parir a JJ cuando se puso a los mandos de la franquicia, pues ahora pues... Tuvieron que callar de golpe. Tuvieron que callar. De hecho, a mí me hace mucha gracia verlo porque la verdad es que ves que hasta los friki gorditos tienen su corazoncito. Hay un montón de vídeos en los que puedes ver reacciones de gente viendo este segundo teaser, ¿vale? Son 2 minutos, recordemos, ¿vale? Bueno, pues ves... yo los he visto de todas las maneras, o sea, de gente sola, un recuadro en el que se ven, pues eso, 4 o 5 personas y en el centro el teaser y se ven que reaccionan prácticamente a la vez ante determinados momentos del teaser. Y uno que me gusta especialmente es de un tío de estos que puso a parir a JJ cuando... cuando la anunciaron como director y termina el teaser y está llorando el tío como una magdalena, pero de emoción. Hay uno que es de un cura, que es fan de Star Wars, viendo con su sí, de también. Cura. Viendo con su esto de cura. Sí, se sí. pone los cascos super tuneados que tiene y empieza a ver el tráiler. Es una puta risa. Bueno, no todos lo vimos en el cine. No sé qué película la que fuimos. La era de Ultron, cabrones. Sí, claro. Que la gente iba para ver eso en vez de para ver la película. Que cuando salió el puto Harrison Ford, todo el cine allá aplaudiendo y... Joder, han venido a ver el puto tío. Esto en el cine la gente va a llorar, ¿eh? Va a ser la hostia. Hombre, si la película realmente promete, como te da la expectativa del tráiler, que luego no sea lo que pasa con muchas películas, no, que el tráiler es mucho mejor que la película. No, no la va a ser. No, hombre, tiene pinta de ser muy bueno. Tiene pinta de ser épico, que es lo que se le pide a una película de Star Wars, ¿vale? Y lo que le pasó, yo creo, a la trilogía, a la nueva. Bueno, por último, se estrena mundialmente el nuevo tráiler en el entretiempo del partido de la NFL. Este era tráiler. No el tráiler, no era ni teaser trailer. Ni nada, era un tráiler, uh-huh. ¿Vale? Y aparecen pues determinados personajes que solamente hasta ese momento teníamos solo rumores de determinadas frases que dicen los personajes, que te dejan las cosas claras. O sea, claras no, que te enseñan uh-huh. cosas. Automáticamente se convierte en uno de los vídeos más descargados de YouTube. Uh-huh. No sé, en muy poco tiempo, la cantidad de visitas que tuvo... Pero yo recuerdo que fue una burrada. O sea, vi la cifra y es que alucinabas. Mm. Alucinabas. O sea, la cantidad de reproducciones y tal que llegó a tener esta película. Pues que ya con eso le pones cuatro anuncios delante y ya recuperas el dinero sin haber puesto la película. Que esa es otra. Probablemente ya con todo el merchandising que estén vendiendo, no sé cuánto puede haber costado la película de... la producción de la película, pero probablemente lo tengan ya súper rentado. Los juguetes. Han hecho una maniobra muy buena con los juguetes, con los nombres de los juguetes. Y es que no ponen apellidos, solo ponen el nombre de pila. Para que... Y eso es indicativo de algo muy importante. No ponen Rey Skywalker, por ejemplo. Sí, por ejemplo. No ponen es Rey. El caso, no flipéis. Sí, no flipéis. Es así, pero no flipéis. Y después no pone Finn, no sé qué. No lo pone. ¿Por qué? Pues será por algo, ¿no? Es una buena maniobra también eso. No, aparte también algo muy, muy chulo que hicieron. Que claro, me viene un día el Maestro Splendor y me va diciendo, sí, porque este personaje no sé quién, este personaje no sé cuánto. Digo, ¿dónde cojones ha sacado todos estos nombres? Y es que por lo visto, después del segundo, el primer teaser, el primero fue, ¿no? Es que no sé de qué hablas. Lo de las cartas que sacaron. Pues con cada uno de los personajes que salían en el teaser. Entonces, de esa manera, pues mucha gente supo pues los nombres de personajes que en un momento no decían nada de ellos. Tenía una pequeña historia incluso detrás. El nombre de Roboto y cosas. Eso, así. BB-8 salía allí, creo. Vale, sí, ya sé cuáles son las que dice. Ya está, ya sé cuáles son. Sí, sí. Vale. Bueno, y la última fecha así importante pues ha sido el miércoles 4 de noviembre, hace 4 días, como dice, pues un paciente de cáncer terminal hizo una petición antes de morir para poder ver la película. La productora de la película, JJ y tal, pues movieron los hilos para que este hombre pudiera ver la película antes de que ni siquiera se estrenase. Recordemos, la película a día de hoy se tiene, todavía están añadiendo, sin montar, sin efectos especiales y tal, pero bueno. Esto me la vio, 2 días después murió. Es decir, JJ hizo lo mismo con otro paciente de cáncer en Into the Darkness. Para que veáis que... Sí, la película se hace realidad, ¿no? Sí. Fanboys se hace realidad. Hombre, este no es tan happy como Fanboy, ¿no? Pero... Bueno, Fanboys también tiene... Bueno, no es happy, porque al final lloras y todo, ¿eh? Sí. Pero... Aparte que la cara que pone... creo entender que la cara cuando le pregunta, cuando sale de ver la película... O sea, Fanboys es una película de unos frikis que descubren que George Lucas va a hacer una película nueva de Star Wars cuando iba a hacer la de La amenaza fantasma. No, ya la tiene hecha. La tiene hecha, pero no la tiene... O sea, no estaba estrenada, sí. Entonces lo que hacen es un viaje hacia el rancho Skywalker para intentar colarse dentro y poder ver la película, robarlo, lo que fuera, ¿vale? Pues, ya os recomendamos, hablamos de esta película en su momento. Pero también había algo de uno por ahí en medio que también está enfermo. O algo claro, así. Van por eso. Para van que por eso vean. Porque sí. Luego se sabe que uno de ellos está... O sea, quiere ir porque es tan enfermo terminal. Y la cara que pone al final de la peli mola mucho porque... O sea, el tío sonríe, ¿no? Pero es en plan, es una puta mierda, pero sonrío porque me habéis hecho feliz vosotros, claro. Mis amigos. Pero porque te deja claro que la piel es una mierda. Exactamente. Pues eso me refiero. Que no sé si este hombre también cuando se haya ido haya tenido una sonrisa parecida. Espero que no. Espero que no. Y nada, pues ya la siguiente fecha que la que tendríamos que saltar es el 18 de diciembre. Hombre, podemos saltar el 18 de noviembre, 18-19, que se estrena el Battlefront. Vale, también. No podemos es importante. Sí, bueno, también decir que... el hecho de que Disney haya comprado la franquicia, no todas las cosas han sido buenas, porque una de las cosas que ha traído malas ha sido que la división de videojuegos de Lucasfilm, LucasArts, haya desaparecido. Vale. Dejando en la cuneta pues algunos de los juegos relacionados con la franquicia que pintaban muy bien. El 13-13, ¿no? Por ejemplo, el 13-13. Uh-huh. ¿Era de LucasArts eso? Sí. Sí. Pues pintaba, tenía gameplays y todo, ¿eh? Uh-huh. Buscad en internet eso, gameplays de 13-13, se suponía que era una aventura Al contrario que otras aventuras de Star Wars, que son muy luminosas, pues eso, épicas y tal, esto iba a ser, pues eso, en una zona bastante más oscura del universo de Star Wars, relacionados con cazarrecompensas, escoria rebelde o sin que sea rebelde. Escoria, a secas. Y nada, pintaba muy bien. Y fue algo desaparecido. Aparte de eso, pues todas, un montón de franquicias relacionadas con LucasArts, pues también que han desaparecido. ¿Vale? ¿Qué querías comentar de...? Pues yo quería, si tenemos tiempo, yo no sé si tú tienes tiempo o no. Sí, un poco sí. Pues en el tiempo que te queda, pues me gustaría comentar un poco los trailers. No voy a comentar trailer por trailer, primero este, luego el otro, luego el otro, sino que voy a hacer como si solo fuera un trailer, que es, de hecho, podéis ir a YouTube y ponéis The Force Awakens trailer cut o algo así, y hay un tío que los ha juntado todos, metiéndolo en orden temporal y todo bien las escenas para que sea un solo tráiler todo lo que ha salido, y es casi la mejor manera de verlo. Si no lo habéis visto ahora, pues dura 5 minutos, es la mejor manera. También mola mucho que veáis lo que se llama los breakdown trailers. Son los trailers analizados por los frikis que hablábamos antes, por fotograma a fotograma, y te enseñan en cada fotograma lo que hay oculto, los huevos ocultos estos de Pascua que... Easter egg. Exactamente, que están ocultos. Y en base a eso te enteras de muchas cosas. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, ¿qué es lo primero que vemos en los trailers? Se ve el planeta. El planeta que al principio los frikis decían que era Tatooine. Después los mismos frikis dijeron que no es Tatooine. Y después oficialmente se corroboró que no era Tatooine, era Jakku, que es un planeta desértico, pero es distinto a Tatooine. Y en ese planeta vemos como una especie de cementerio de naves. De destructores y tal, y más maquinaria bélica imperial, como por ejemplo AT-ATs tirados en el suelo. Se puede ver una pata en una AT-AT, y hay una teoría loca que dice que Rey vive en una AT-AT destruido. Eso es una teoría así loca. Sí, bueno, se hablaba de que era el escenario de una batalla, ¿no? Sí, sí, es un cementerio que ahí hubo una batalla que te cagas. De hecho, en el Battlefront vas a poder jugar esa batalla, la batalla de Jakku. Vas a poder ver el sí, es una de las cosas que comentaron, eso, como gran... Porque se hablaba de un montón de planetas en los que iba a estar... Podías jugar en Battlefront, y uno de ellos era este. O sea, lo ponían como algo súper especial. Sí. Ese y otro más que también aparecerá en las películas. Bueno, no sé cuál. Sí, no, recuerdo que eran un par de ellos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vemos al personaje femenino de Rey, que es una chatarrera. Y parece ser que se gana la vida yendo ahí por la chatarra y recogiendo chatarra y así se gana la vida. Y se encuentra a BB-8 al principio de la peli, se supone que esto va a ser el principio de la peli, se encuentra con BB-8. Y una cosa chula es que BB-8 habla en idiomas y androide, así con estos ruiditos que molan mucho. No son como los de R2, son como más de sintetizador o más así, molan un huevo. Y Rey lo entiende, sin necesidad de que nadie le traduzca. Y tienen un pequeño diálogo que te explica un poco sobre algo de lo que va a pasar en la peli. Le dice Rey, ¿qué haces aquí? Y BB-8 se ve que le dice, estoy esperando, ¿a quién esperas? No sé qué tal. Y dice, yo también sé de esperar porque estoy esperando a mi familia, dice Rey. ¿Pero todo esto dónde lo saca la gente? No, esto lo dice Rey y BB-8. Lo dice en una escena de un TV Spot. Vale, sí. De uno de los últimos que tú no has visto porque no... Claro, por eso estoy yo alucinando ahora mismo en color y diciendo, pero bueno, ¿y todo esto? Sí. Podemos ver que Rey, su arma favorita es un staff, sí, una especie, de báculo. Y que ha estudiado, no sé si... Bojutsu, creo que ha estudiado, le han estado entrenando para que sepa manejar el palo. O sea, que lo va a manejar mucho y todo eso. Después vemos también, bueno, vemos a BB-8, rolling ahí por ahí, corriendo. Parece muy badass BB-8, o sea, mola muchísimo cómo habla, lo que hace y tal. Realmente, si te paras a pensarlo, en la franquicia, quienes realmente salvan el día son siempre los robots. Tiene pinta de ser igual, ¿eh? Aquí tiene pinta de ser igual. O sea, por mucha gente se mete con C3PO, pero realmente el que acaba gestionando, haciendo las gestiones para que los... para que los Ewoks ayuden a los rebeldes es él. Si no, se hubieran comido los putos Ewoks. Se hubieran comido los mocos. Se comen a Luke Skywalker, a Han Solo y a Leia. Y se acabó. Se hubieran comido al último de Jedi y a la princesa Leia. Tócate los huevos. O sea, ya está. Hubieran acabado con toda la rebelión de golpe de un plumazo. todo esto también para los haters que dicen, no, aquí salen un montón de muñequitos que lo inventó Lucas para vender... Pues casi para vender... Sí, es verdad, lo hizo para vender merchandising, pero ahí estaban esos valientes guerreros que se unieron a los rebeldes gracias a C3PO, vuelvo a repetir. Ciertamente. Gracias. También luego podemos ver a Finn, que es el Stormtrooper negro. Por orden temporal se le puede ver primero en un destructor estelar, se ve que se quita el casco manchado de sangre, con una mano manchada de sangre, y dice que hay una voz en off, que es él, que dice que no le han entrenado para esto o que no tiene nada por lo que luchar, y podemos entender que está como decepcionado con su trabajo en la Nueva Orden, que ahora se llama así, The New Order, no se llama Imperio, se llama la Nueva Orden, y deserta. Se ve que coge un cazatai y deserta del destructor. Le pegan dos tiros y se estrella en Jakku. Y todo esto con trocitos de... Todo esto se sabe con los trailers. Si tú ves todos los trailers y todo lo que ha salido, puedes ver esta historia. Yo, pues a lo mejor todo esto... Yo creo que... ahora, yo voy a lanzar mi porra. Creo que JJ está metiendo escenas fake dentro de los trailers para que la gente... No son fake, pero que JJ está jugando con nosotros a saco. Sí. Y ahora diré una cosa importante a este respecto. Hay una escena en la que sale Finn con el sable de Luke Skywalker encendido, enfrentándose a Kylo Ren en ese bosque nevado. ¡Pum! En tu cara. Entonces, claro, ¿qué es lo que primero que piensas? Dices, hostia, Finn es un puto Jedi. Sí. Yo digo que ¿qué no es lo que ha pensado todo el mundo? Yo digo que no. Está hecho a posta para que tú pienses que es un Jedi. Finn no es el Jedi. Jedi es... BB-8. No, también. Pero es Rey. Yo creo que la Jedi es Rey. La chica. Van a añadir una Jedi chica. Seguro. Porque en ese momento, Finn, por algún motivo, tiene la espada. Y se encuentra con Kylo Ren. La enciende, tiene un botón, se puede encender. La enciende y se prepara para luchar contra él. Pero eso no quiere decir ni que sea sensible a la fuerza, ni usuario de la fuerza, ni que sea un Jedi. De hecho, yo creo que no lo es. Esto es la primera que nos va a meter JJ. Dentro de un mes lo sabremos. No la va a meter. Kylo Ren es un super... Que la gente decía que era un Sith, no sé qué. No es un Sith, es un caballero de la Orden de Ren. Que es como una secta espacial de groupies de Darth Vader. O sea, sí, están obsesionados por cumplir la última... Sobre todo, Kylo Ren dice, voy a cumplir con nuestro destino, o algo así. Acabaré lo que tú empezaste. ¿Qué es lo que empezó Darth Vader? La destrucción de los Jedi, se supone, porque otra cosa no empezó. Y está, cuando dice, cumpliré con nuestro destino, te está diciendo claramente que está muy ligado a Darth Vader. Y ahí viene mi teoría súper loca. ¡Chan, chan! ¡Atención! ¡La porra! ¡Atención! ¡Teoría loca de Maestro Sprinter! Se dividen todas las teorías, pero la teoría base es... Kylo Ren y Rey son hermanos. Y son bien, o hijos de... Si son hermanos, son hijos de Han y Leia. Pero la divergencia de la teoría puede ser que sean primos. Es decir, que Kylo Ren o Rey... sean uno hijo de Han y Leia y el otro hijo de Luke. Sospecho que voy a tener que irme con un bloc de notas al cine. Esto es muy sesudo, lo sé. Pero algo de eso es segurísimo. Porque hay una escena en la que Kylo Ren le pone el sable, el mando Blacus Maximus, se lo pone en el cuello a Rey y no la mata. ¿Por qué? ¿Por qué no la mata? Pues porque en la siguiente escena, que la vamos a ver en la película, va a decir, Rey, yo soy tu hermano. ¡Oh, soy tu primo! ¡Es que soy tu prima! ¡Es que soy tu primo no es queda que soy bien! Tu primo no queda, no. Así que va a decir yo soy tu hermano, fijo. Ahora, ¿qué, si le, son... ¿qué le va a decir otra vez lo mismo? La fuerza es muy fuerte, es mi familia. Todo eso está hecho completamente aposta. Entonces yo creo que son hermanos, ya sean hijos de Luke o hijos de Han y Leia. Pero en ambos casos su abuelo es Darth Vader. Y por eso quiere cumplir nuestro destino. Punto. O sea, padre e hija van a estar en la... Sí, como padre e hija. Claro, ¿sale Han solo? Sí, claro, sí. Ya sean hijo de Luke o de Han, son padre e hija o padre e hijos. No se sabe. Pero seguro que es algo de eso, pero seguro. ¿Qué más? El mandoble, bueno, el mandoble este que a la gente le gusta, a la gente no le gusta. A mí me encanta el mandoble. Es una pasada. Es una caña. Hay que decir que está hecho como cutremente, como si el tío no le hubieran enseñado bien, si hubiera aprendido solo a hacerlo. Sí, como si hubiera, el láser no estuviera bien... Como si hubiera abierto un holocrón y hubiera encontrado la información de cómo hacerlo, no sé qué. Pero sí que tiene algún tipo de adiestramiento en usar el sable, porque se ve otra escena en la que Rey le dispara con una especie de escopeta blaster, le pega un tiro y el tío hace un deflection, lo coge y lo para el tiro con el mandoble, y eso no puedes hacerlo simplemente tener el novel desde la mano. Te lo tienen que haber enseñado, tienes que haber aprendido a hacer eso. No puedes hacerlo, por así decirlo, con reflejos, sino que... No. Como que tener... te enseñaban en la primera película, eso, es algo que tienes que utilizar la fuerza para poder deflectar. Y tienes que haber entrenado eso. O sea, algún tipo de entrenamiento, ya sea autoentrenamiento o tal, ha recibido. ¿Pero quién? Porque solo queda un Jedi en toda la galaxia. Por eso digo lo del holocrón. A lo mejor ha encontrado algún holocrón y ha estudiado lo que ha encontrado dentro. Yo sospecho, a lo mejor le ha enseñado a alguien. Sospecho que va a haber bastante más giros de guión de los que esperamos, sí, por lo menos en esta primera. Más que nada por eso. La gente se ha hecho unas pajas mentales que es que no son como ni medio normales. Como nadie está haciendo Max Sprinter. Pero seguro que lo es, ya lo veréis, que son hermanos. Que son hermanos. Que son, lo son. Y eso, con todas estas pajas mentales, yo creo que al final, pues eso, lo que suele alguna pasar muchas veces, alguna acertará, pero vamos. O se acercará. Es como dice el dicho, yo tengo un reloj parado que acierta dos veces la hora al día. Pues con esto igual, ¿sabes? O sea, por fuerza de repetir, pues vas a acertar. Pero... Bueno. Pero eso, que creo que va a haber bastante más giro de río o cosas sí, que ni siquiera esperamos durante toda... Bueno, primero, trilogía, nueva trilogía, ¿vale? Episodio 7, 8 y 9... bueno, también decir que JJ va solo a dirigir este primer episodio, si los siguientes ya... En el 8 estará de consultant, uh-huh. Y en el 9 creo que ya no va a estar para nada, me parece, ¿eh? Y... O sea, irá de bueno a malo. No tiene por qué, porque el siguiente van a estar relacionados los hermanos... Ay, los mismos directores que el Capitán América, el Soldado de Invierno. A ver, los de Disney no son tontos, o sea, no... Sí, no van a dejar la franquicia a cualquier director de Chichinabo, no. No pueden arriesgarse. Tampoco, como decía antes, tampoco pueden arriesgarse a darle la franquicia o darle una película a un director que ponga... Que sea muy personalista. Por ejemplo, a un Tim Burton no le van a dar nunca una película de Star Wars. No porque, o sea, lo que te puede montar puede ser la hostia. Pesadilla antes del Jedi. Bien, y lo último que quería comentar, se pueden comentar hasta mañana cosas de tráiler, pero no tenemos tan poco tiempo, y quería comentar lo del tema de la base Starkiller, que es en el tráiler, si veis el póster oficial de la peli, arriba a la derecha sale como una estrella de la muerte. Y tiene el láser, que si comparáis el láser que tiene el trasto este, o el boquete que tal, con el boquete de la estrella de la muerte... Más o menos, sí. Es eso. Es una super arma como montada en una esfera gigante. No es una bestia de la muerte, sino que eso está en un planeta. En un planeta que es un planeta arma o arma planeta o algo así. La base está integrada dentro del planeta y tiene esa pedazo de arma. Capaz de destruir sistemas enteros. Esto es oficial. Y el planeta es un planeta helado con sus árboles y sus cosas y tú puedes aterrizar allí y andar por allí. De hecho, se les ve andando por allí. La batalla que se ve es allí, allí. A lo mejor ese es el otro planeta que decía John Battlefront. No lo sé. Puede ser. O sea, puede imagínate ser. El decorado con la, ¿sabes? Con el fusco de lo veré del Starkiller. De sí. Dentro de un par de días te lo cuento. Pues dentro de un par de días lo contaré. Bueno, que también esta es otra, porque muchos de los rumores surgen a partir de merchandising nuevo que va saliendo la película. Claro. Star Wars Battlefront. O sea, y eso, y prácticamente cada día tenemos pues una teoría nueva, a cada cual más loca, relacionada con algo que ha salido, pues eso. Como ya tenemos la película a la vuelta de la esquina, pues el merchandising está saliendo pues a las puertas. Y esto hace que eso, que el friki medio pues se invente sus teorías. Como por ejemplo, bueno, una de las últimas que escuché, que quise parar ya por tema de no volverme loco, eran los apellidos de determinados personajes. Que te daban bastante información de, a lo mejor, el rol que iban a seguir esos personajes dentro de la película. Mira, hay una cosa... Bueno, sigue, sigue. No, eso, comentaba eso. Hay una cosa curiosa, que es el Poe Dameron, que es el piloto este de X-Wing, fue concebido, esto te lo explican en un cómic que se llama Shattered Empire, fue concebido en la fiesta rave que se montan con los Ewoks cuando destruyen la segunda estrella de la muerte... Pues fue concebido en esa fiesta, Poe Dameron. Y ya han empezado los frikis a buscar, a mirar las imágenes ¿De qué piloto está ligando con quién, ¿no? ¿Cuántas tías había allí? No había. Yo estaba no lleno de gente. Parece que los pilotos... Había Ewoks, pero tías... Los rojos. Había una. Sí, había la princesa Leia. Solo había una. Pero evidentemente esa no es. Como curiosidad, ¿no? Que Poe Dameron fue concebido en esa fiesta. Sí, pues yo recuerdo los dos pilotos que se están saludando y los dos son tíos. Pues por eso. Y había los dos son tíos y había muchos Ewoks. A lo mejor donde hay pelo hay alegría y claro. Exactamente. Hostia, ahora que dices de pelo, una cosa muy importante, ya sé que no hay mucho tiempo, pero una cosa muy importante es... hay un dos fotogramas en los que se ve Rey llorando, como medio llorando y como histérica. Y en el borde abajo de la pantalla se ve pelo. Se ve como pelo y una chaquetilla. Han parado, han sacado el fotograma, han ampliado. Este pelo es de no sé qué. Claro, este pelo es de Chihuahua. Parece Chihuahua. Además, la princesa Leia llorando. ¿Cuándo has visto tú a la princesa Leia llorando? Yo te lo diré. Jamás. Y aquí, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Dios. Se le ha muerto el amante. Porque descubre que su hijo es un puto aprendiz de sí, de tal. No, no. A lo mejor ha muerto Chihuahua. A lo mejor no. O sea, tú estás deseando que se carguen a alguien. No, yo no quiero que muera Chihuahua, pero está ahí, hay pelo. Ahí hay pelo. Entonces, alguien... Ahí está la teoría de que alguien va a morir. Precisamente porque se ve a Leia... Para así. Darle más épica. Qué mal, o sea, qué mal Juego de Tronos el precedente que ha generado, macho. O sea, ahora mismo, sí. Para que una película tenga así punchy no y sea épica, se tienen que cargar a alguien. Vamos, no me jodas. A Han Solo no se lo cargan. A Leia tampoco. Porque son así como muy, muy superpotentes. No se lo van a cargar. Quieren que salgan en el episodio 8, aunque solo sea un poquito. Pero Chihuahua... Pero si es el más fácil de... Yo, es que a Chihuahua no te lo puede matar. A no Chihuahua te lo puedes cargar. Te lo puedes cargar y a lo mejor muere, a lo mejor no. No se sabe. Pero se ve pelo. Y el pelo ese... Como se cargan a Chihuahua, te lo juro. Me levanto del cine y me piro. A lo mejor está desmayado. Y puede ser, está llorando, puede no, no quiere decir nada, pero te lo ponen así y la gente... O sea, tiene cojones, o sea, no se han cargado... Después de toda la cantidad de tiros que han soportado todos, ¿vale? Que llegue después de 30 años y el primero que se lleva uno... Claro, el bulto más grande. También tiene su lógica. Puede haber muerto por viejo, ¿eh? Claro, una cosa muy chula es que en estos trailers hemos visto y en esta peli vamos a poder ver las manos de Chihuahua, los dedos. Se ven... Hostia, los pues de... Es un detalle que no me había dado cuenta yo de ello. Pues tú fíjate, se le ve apretando un detonador. Y se ven los dedos. En las pelis antiguas no se le ven los dedos. Se le ven como dos manoplas. Sí, dos manoplas de pelo. Pero no se ven los dedos. Es que ese pelo lacio y liso necesitaba sus cuidados. Bueno, ya yo me callo porque si no... Bueno, en resumen, eso. Esta pequeña gran aportación nuestra con datos de fechas y tal de todo lo que ha sido pues estos años... hasta eso, hasta el próximo día 18 que veremos a ver si la espera ha merecido la pena. Sí. Nosotros creemos sinceramente que sí. Sí, seguro que ¿vale? sí. También reconocemos que esto ha servido para darnos cuenta que el friki algunas veces es muy cansino, ¿eh? Sí. Algunas veces es muy cansino. La verdad que sí. O sea, por hacerse unas pajas mentales que se hacen en determinados... Y porque no he hablado de las banderas que salen... No he hablado. Ni voy a hablar, ni voy a... Pero hablar. Eso, o sea, dos minutos de tráiler y que te dé juego para que puedas hacerte un montón de teorías, pues lo veo... O sea, disfrútalo, macho. Es que parece que, sí. Como no sea fotograma, aquello tú no lo ves. Es genial. Bueno, y... Pues nada, si queréis comentar vosotros vuestras impresiones, pues también ahí tenéis sí. los comentarios, y todo eso. Y ya está. Ya está. A ver, yo si quieres sigo hasta mañana, pero yo tengo que ir a trabajar mañana. Bueno, pues... Yo podría seguir. Ya vamos con el Cine Recomienda. Venga. Bueno, pues estamos aquí en una nueva entrevista del Cilón en la Sombra. Hoy vamos a cambiar un poquito de tercio porque normalmente solemos entrevistar pues a diseñadores de juegos o algo que tenga que ver con los juegos de mesa, ¿no? Pero hoy, ya os digo, cambiamos un poquito el tercio. Estamos con los chicos de Atika y, bueno, que nos lo cuenten ellos. Son Carlos y Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nada, pues contadnos, ¿qué es Atika y sobre todo cuándo surge esta idea, este proyecto? Pues Atika surgió hace más o menos un año. Era, bueno, mi tío llevaba desde pequeño, le gustaba todo el tema de este mundo de Star Wars, de fantasía, de terror, uh-huh, maquillaje, etcétera. Entonces, como vino los tiempos tan difíciles, pues me comentó un día que si y podríamos hacer este tipo de cosas. Como son cosas que son tan caras y hay mucho sector que le gusta, pero no tiene tanto dinero como para gastárselo en este tipo de cosas. Entonces, nosotros nos sumergimos en este mundo y aparte lo hicimos asequible para ese tipo de personas. Uh-huh. Una cosa que os quería preguntar, porque, bueno, viendo las fotos de todo lo que hacéis, o sea, os quedan que es una pasada, es decir, esto no es nada de aficionado ni nada así. Vosotros, las habilidades estas para hacer lo que hacéis, sí, ¿habéis aprendido, es decir, os dedicáis en vuestra profesión a hacer algo parecido o habéis aprendido a hacerlo solo para esto? Es decir, ¿cómo sabéis hacer lo que sabéis hacer? Esto se nace. Porque hacerse es complicado. Porque yo, por ejemplo, las cosas tan meticulosas de este tipo, esas se dedica a mi tío, que tiene más imaginación que yo. Yo no llego a tanta imaginación como él. Y él, por un simple tapón de agua, pues te saca cualquier pieza de todo lo que hay aquí. Que él es la cabecita. Pero vaya que para hacer, o sea, quiero decir, para hacer algo tan complicado como lo que hacéis, o a mí me parece muy complicado, muy, muy artesano, ¿no? No te valen las clases de manualidades del colegio, ¿no? Es decir, no, ¿cómo habéis aprendido a hacer todo esto? Sí, sí, eso es más imaginación. Yo llevo con mi tío muchos años y yo no lo entiendo todavía. No llego a entenderlo tampoco, porque no me llega tanta imaginación como tiene él. Vale, entonces, ¿vuestro proyecto surge con un interés profesional? Es decir, ¿os ganáis la vida con esto o aparte pues tenéis vuestro trabajo? Lo tenemos como hobby. Uh-huh. Tenemos como hobby y si sacamos un dinero extra, pues lo guardamos para nosotros. Pero ya te digo, el dinero que normalmente ganamos nosotros con esto es para pagar materiales, más que nada. Porque nosotros no metemos mano, lo que es el mano de obra, no lo podemos meter porque se subiría mucho el precio de todo lo que hacemos. Ciertamente, sí, sí. Bueno, hablando de lo que hacéis, a ver, contadnos, pues, ¿qué es lo que soléis hacer? O sea, ¿qué hacéis? ¿Bustos? ¿Armas? ¿Cascos? ¿Qué hacéis? Ahora mismo tenemos casco, tenemos el Clone Trooper, el Stone Trooper, el Iron Man, lo último, Boba Fett y Darth Vader, el Terminator, el busto de T-800, con música y encendido de luces dentro de todo. Y ya para próximos proyectos tenemos un busto de 32 centímetros del Iron Man, el MK42. Uh-huh. Eso para el año que viene. También queríamos hacer el R2-D2 tamaño natural. ¿Tamaño natural? Sí, sí. ¿Pero que se mueva y todo? Sí, sí, y queremos llegar a eso, que se mueva y tenga su sonido característico. Madre mía. Y ya para más adelante no avanzamos, si no pasa nada, para 2016. Estamos estudiando el proyecto de un T-800 tamaño natural también. En el 2016. Pero T-800. ¿Qué me estás contando? A tamaño natural. Sí, sí, 1,90. Ya tenemos las medidas, 1,90. Ya sabéis lo que medía el Schwarzenegger. Tenemos ya muchas piezas. Sí. Tenemos muchas piezas ya. Guarda. ¿Y qué materiales utilizáis para hacer todo? Sobre todo los bustos. ¿Qué utilizáis? ¿Resina o...? Sí, resina. Muchas veces. Sí. Generalmente resina de poliuretano, que es de bicomponente. Y es bastante el fraguado, bastante rápido. Y no agiliza mucho la hora de hacer lo que es los moldes. Mm. Entonces, primero, un trabajo, digamos, largo es hacer los moldes, ¿no? Y a partir de ahí, pues... No, primero lo que es el modelado de la pieza. Ah, claro. Lo que es molde... Hombre, es complicado. Hay piezas que son bastante complicadas a la hora de sacarle el molde. Pero primero el modelado es lo más entretenido, es lo que te tiene que quedar bien. Si el modelado no te queda bien, después la pieza no te va a quedar bien. Es la esencia de que te salga todo bien. Uh-huh. Es lógico. Y es bastante entretenido, sí. Hombre, tiene que serlo, porque ¿cuánto tiempo, por ejemplo, para hacer un... El casco que puedo hacer, por ejemplo, ¿cuánto tiempo, cuántas horas le dedicáis a una cosa así? No hay tiempo, a lo mejor, porque generalmente utilizamos lo que es la base de Pepacura, no sé si tú lo has visto, son recortables, y eso te dan una base en forma y en dimensiones originales, y entonces, a raíz, una vez que tienes esa base hecha, que se hace con cartulina, ya después se endurece y se prepara todo lo que es la base, que es lo más complicado y lo más entretenido. Pero después también perdemos mucho tiempo porque tenemos que ir probando todo lo que es tema de colores, tema de visera, tema de todo. Es que como es todo nuevo, no es una cosa que tú compras o replicas, generalmente es algo que tienes que ir probando. Por eso al menos también se alarga mucho. Estamos trabajando también y al estar trabajando tampoco le puedes dedicar tantas horas como quisieras, es lógico. Y ahora más con este tiempo, menos todavía. Claro. Ya con el cambio. Y bueno, sabéis, evidentemente que sabéis que pues últimamente la afición por Star Wars, digamos, que se ha renovado, se ha venido muy arriba, ¿no? ¿Habéis recibido, aparte del mío, proyectos relacionados con Star Wars? Sí, el Darth Vader, por ejemplo. Tenemos varios pedidos de Darth Vader. El Boba Fett, aparte del tuyo, de cuando lo han visto, ya tenemos varios pedidos también. Anda, pero del episodio 7 todavía no, no. Tampoco nos hemos mirado nada en concreto todavía para hacerlo. Nos gusta mucho el Capitán Phasma, es uno de los que más nos gusta. Sí, sí, sí, la Capitán Phasma a mí también tiene pinta de ser uno de mis personajes favoritos cuando salga la peli. Pero bueno, ya veremos. Ya para el año que viene, ya que estaremos más desahogados, ya para el año que viene ya empezaremos con los nuevos cascos de la nueva película. Aunque nosotros nos tiran más los de... Sí. Lo que es episodios 4, 5 y 6. Generalmente sí. Los que más nos gustan. Sí, yo creo que, bueno, en general es así. Para cualquier fan es así. La trilogía de precuelas, digamos que no nos satisfizo mucho, ¿no? Sí. Claro, demasiado efecto digital. Yo creo que abusaron bastante. Sí, pero parece ser que el JJ Abrams pues lo ha tenido muy en cuenta esto y... Sí, no quería mucho efectos digitales, quería todo que fuera más físico y... Claro, claro. Incluso el BB-8 está hecho realmente y se mueve igual que en la película, en realidad. Sí, es una maravilla, La verdad es que el que lo haya diseñado tiene... Es bastante complicado el ingeniero que lo haya hecho. Bueno, ahora ya tenemos los juguetes que se pueden comprar y todo de... Que funciona bastante bien, del BB-8. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿qué proyecto que habéis hecho en el año que lleváis es el que os sentís más orgullosos, el que os sentís más realizados o estáis más contentos de haberlo hecho? Si es que hay alguno. Hombre, sí, todos están muy bien. De todos tienen, claro. Tienen una parte, Boba Fett está muy bien también. Y el que más, bueno, para mi gusto, que siempre me ha gustado el T-800. T-800 ha quedado bastante bien. Sí. Queda muy bien. Es muy impresionante, ¿eh? Y además queremos lo vamos a ampliar porque la parte del chip ya queremos que también que se les traiga igual que en la película, que se le acceda por la parte de arriba al chip y podamos extraerlo. Queda bastante bien. Qué pasada. Sí. Bien, bueno, el comandante Cody también será que le hemos dedicado tantas horas de trabajo y queda. No, yo también uno de los que más me gusta, ¿eh? Comandante. Lo único que todavía no ha pasado por fase de lo que es de sacarle el molde y solo tenemos lo que es la copia original, ¿no? Todavía, ¿no? Y lo hemos pintado, ¿no? Pero queda bastante bien también. Bueno, vosotros sois de un pueblo pequeño que se llama El Gastor, ¿no? Sí. Tengo que decir que estuve un día y medio. Pero cuando estuve no sabía que vosotros estabais allí, si no os hubiera ido a hacer una visita, ¿no? Pero a raíz de un programa que ahora no me acuerdo cómo se llama, de... Era de Canal Sur, era... Así nuestro pueblo, ¿no? Sí, así nuestro pueblo era, o nuestro pueblo, algo así. Tampoco me acordaba mucho. Bueno, pues estaba mi novia viéndolo, ¿no? Y yo pues estaba en el sofá, digamos, no prestaba mucha atención, ¿no? Pues al no ser mi pueblo, pues tampoco me interesaba mucho. Sí. Pero entonces la presentadora pues mencionó que el pueblo tenía algo que ver con Star Wars y yo levanté la vista diciendo, ¿qué dice, no? Y entonces vi vuestro... Nada, salisteis vosotros, vuestro taller y me quedé completamente... flipado, vaya, y fue cuando contacté con vosotros para el casco y tal. Sí. Y según me han dicho, en el mismo pueblo, pues hay mucha gente que no sabía que vosotros hacéis lo que hacéis, ¿es así? Sí, estábamos igual que en el área 51, más o menos. Vamos un año de después de la entrevista y la mitad de la gente no lo sabía. Mucha gente no lo sabía. Porque no hay mucha afición, ¿no? En el pueblo, por la ciencia ficción, no. La fantasía y todo esto. Yo diría que no. Ninguna. Aquí no. Seremos los dos. Ni a raíz de la entrevista no ha habido algún chaval que, ¿no? Que se haya enterado. Nada. Aquí en el pueblo no. Aquí es muy difícil. Aquí no. Vaya. Pues es una lástima, pues. No sé, yo pensaba que con la entrevista y eso, pues a lo mejor pues alguien joven pues se había interesado, ¿no? Pero los jóvenes ya no le llaman tanto la atención de estas cosas, de Star Wars y demás. Se dedican más al videojuego y ese mundo. Pero sí. Este ya es más antiguo. Bueno, lo más antiguo entre comillas. Sí, pues sí, ya el episodio 7 también. No sé. También. Se renueve todo la afición. Veremos. ¿Y habéis estado en alguna convención o en algún sitio donde hayáis expuesto vuestros productos, vuestras creaciones? No. Ese es el problema, que todavía no tenemos un catálogo amplio para ir a una feria, pero lo tenemos previsto. Primero queremos hacer una aquí en el pueblo y después ya queríamos ir a lo mejor en Sevilla, Málaga, una feria más o menos importante para enseñar todo lo que hacemos. Estaría muy bien. Sí. Pues nada, chicos, yo simplemente decir, a ver, la gente que habiendo escuchado la entrevista y tal, quiera ver lo que hacéis y quiera encargaros algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya, pues la página de Facebook, el nombre de Datica con Y, la I, y ya está, y de ahí estoy yo de administrador, y cualquier pregunta, cualquier duda, pues la contesto, sin problema. Y bueno, también sobre el tema de los precios, es verdad que es realmente barato por lo que es, porque viendo la calidad que hay, porque si tú quieres props de cosas, si quieres cascos o bueno, armas o armaduras, lo que sea, las puedes encontrar por internet, incluso relativamente baratas, pero claro, luego las miras y la calidad es mala. O sea, la vuestra no, basta ver las fotos para decir que es una maravilla, es decir, el casco, cualquier casco de los que se ven, pues perfectamente podría haber estado en las películas, es una pasada, ¿no? Sí. Y lo hacéis realmente barato. ¿Cuánto, por ejemplo, un casco, vale? Ya sea el de Cody, el de Darth Vader o el de Wafet, más o menos, ¿sobre qué precio sale? ¿Lo podéis decir? Sí, por ejemplo, los Iron Man, por ejemplo, eso lo tenemos a precio de 99, más gasto de envío. No, 99. Sí, nada más. Pero tenían luces, sí, los LED, con el stand, con mando a distancia para encender los LED a distancia. Es que es casi demasiado barato, es decir, da hasta palo. Por eso lo comenté antes, a la hora que le echamos no la podemos meter. Pues es una maravilla, pues es solo producto, material, es lo único que le estamos metiendo al casco. Pues yo, de verdad, nada, simplemente que todos los oyentes vayan a la página de Attica con Y y miren lo que hacéis, y encima de estos precios, es que os tienen que pedir algo, con lo que sea. He visto que queréis hacer el sable, el mandoble, diría yo, de Kylo Ren. Sí. ¿Para cuándo lo tenéis previsto el mandoble? Para el año que viene. Lo queremos hacer también. Bueno. Para el año que viene. Es que ahora tenemos mucho. Que tenemos algunos pedidos, lo queremos sacar antes del estreno. Queremos terminar ahora la mochila. Sí. Hay pendientes y. Muy y hasta bien, que no terminemos, llevar muchos proyectos por delante es complicado. Claro, claro. Sobre todo si es por hobby, si no estáis ahí 8 horas todos los días. Exactamente. Claro. Muy bien, pues chicos, pues nada, simplemente agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado y que todo el mundo vaya a mirar la página, que es una auténtica pasada. Y tenéis también, ya lo último, ¿tenéis un canal de YouTube, puede ser? Sí, tenemos un canal de YouTube que todavía no está en funcionamiento, que vamos a subir tutoriales de montaje de varias maquetas que tenemos aquí, porque la vendemos. Porque otra idea era venderlo por kit, que a mucha gente le gusta pintarlo y montarlo ellos mismos. Ya que les sacábamos los moldes, pues sería una opción también, que a mucha gente es que prefieren hacerlo ellos, lo que es la terminación. Sería. Y ahí es donde lo que en YouTube serían los tutoriales a la hora del pintado, del montaje, para que tuvieran una referencia. Ah, estupendo. ¿Pondréis paso a paso cómo lo hacéis y eso? Claro. Sí, sí. Por ejemplo, el T-800, si se vendiese en kit, se enseñaría cómo sería el montaje, si incluso les quieren meter las luces, lo que es el sonido, el pintado de imitando cromo, todo eso se explicaría en el tutorial. Muy bien, genial. Pues nada, eso, pues agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado y espero que saquéis un montón de proyectos. Yo seguramente no será el único que, no será el último que os pida, seguro que os pida más cosas, seguro. Porque poco a poco me tengo que ir haciendo el traje. Y nada, de verdad, muchas gracias, chicos. Nada, a ti. Muchas gracias, gracias a ti. Fixed in your memory, I'm driven by the rhythm like the beat of a heart, and I won't stop until I start to stand out, to stand out. And what you're watching, every move that I make, you gotta believe that I got what it takes. Bueno, vamos ya con las recomendaciones del Zilom, que van a ser muy cortitas, muy cortitas, muy cortitas, ¿no, Maestro Sprinter? Sí, son muy cortitas. A ver, voy a recomendar un juego de móvil. Se llama Subterfuge. Subterfugio, pero en inglés. Vamos a controlar una flota de submarinos, un imperio submarino, y vamos a tener que ir adueñándonos del mapa, minando minerales e intentar destruir a nuestros oponentes. Vamos a jugar en un mapa esférico contra 9 tíos más, ¿vale? Una partida de 10 personas. Y una partida va a durar 7 días. 7 días en los que vamos a estar súper pendientes del móvil, porque el tema del juego es, sobre todo, aparte de tu estrategia militar que te puedas montar, la base del juego y lo fundamental es las relaciones que tienes con los demás jugadores. Es decir, alianzas, traiciones, puñaladas por la espalda, hacer pandillas para acabar con uno, ahora me he liado contigo pero por detrás estoy hablando con otro para pegarte una puñalada y así. Y así estás 7 días pendiente del móvil. Los ataques duran mucho tiempo, es decir, yo para mandar 50 submarinos de un punto a tu punto a lo mejor me tardan 10 horas. En esas 10 horas tú lo estás viendo y puedes planear una contraestrategia y así. Subterfuge es gratis para Android y iOS y es pueden jugar los dos tipos de usuarios en la misma partida. No recomiendo que juguéis con amigos porque esto destroza amistades. Jugad ahí en normal, modo online normal. Altamente recomendado. Y ya está, esta es mi recomendación de hoy. Bueno, pues han sido todas las recomendaciones y ahora pasaremos a las divagaciones del Zilón. Some positive proof that I'm not just a goof, yeah. All I need is half a chance, a second thought, a second glance to prove I got whatever it takes. It's a piece of cake. Bueno, ya vamos con las divagaciones del Zilón. Bueno, ¿quién quiere empezar o empiezo yo y así luego os animo a los restos? ¿Empieza? Bueno, empiezo yo que realmente no tengo mucho que decir. He estado jugando un poquillo al Camel Cup, para recordarlo. Está bien, te ríes un rato, éramos bastantes. Algo para mucho y que durara poco, pues el Camel Cup. Luego también he empezado una campaña al Pathfinder. No sé cuándo la continuaré, pero la he empezado. Bueno. Hicimos la segunda, el segundo escenario de la aventura básica como tres veces y no lo conseguimos. ¿Qué dices? ¿Si cuando jugamos juntos no lo pasamos a la primera? Ah, yo qué sé, o lo hacemos muy mal. Ah, juegas con paquetes. No. ¿Paquetes? ¿Gaby? No, paquete. No estoy jugando con eso. Ah, vale. No estoy jugando con ellos. Luego, también he estado jugando al K2. He jugado en solitario a 2 y a 5. Y realmente a 5 queda un poquito mejor. Y en solitario, pues mira, va jugando. En solitario como otro cualquiera. Luego también me estoy, que ya solo me quedan 2 páginas por terminar de traducir. De manera cutre, sí, la verdad, lo confieso. Entre el poquito inglés casi nada que tengo y el Google Translator, pues lo voy traduciendo. El Albion Legacy, que supongo que echaremos alguna partida y os lo traeremos, sí, pero sí. Esperemos no tardar mucho. Por cierto, si alguien lo tiene y le interesa, que mande un mail a Cylon. Yo no tengo problema de mandarle el archivo traducido. Ahora, ya lo advierto, está traducido cutremente, ¿eh? No esperes nada profesional ni nada oficial, porque esto no es nada oficial. Esto lo estoy haciendo yo por mi cuenta porque, bueno, me apetecía traducirlo para poder leer las puñeteras reglas, porque me puse a leerlas en inglés y qué quebradero de cabeza. Mm. Es un quebradero de cabeza. Y luego, por lo que he podido más o menos traducir y eso, me parece más fácil jugar de lo que aparenta. Pero bueno, prácticamente eso es lo que estaba haciendo. ¿Cristian? Pues, aparte de hacerme una maratón este fin de semana de películas de... O sea, perdón, de series de relacionadas con la DC, tenía un montón de episodios de Arrow y de Flash de la segunda temporada que la verdad es que me están gustando bien estas nuevas temporadas. La de Arrow del año pasado estuvo un poquito más floja. La tercera, sí. Y la de Flash, la primera temporada me encantó y esta segunda va por ese camino porque ya están metiendo temas de pues Tierra 2 y cosas así que... todo el tema de tierras paralelas y tal, en pocos... es algo muy intrínseco a los cómics de DC y veo que aquí, pues eso, están haciendo los deberes y lo están utilizando igual. Y aparte de eso, pues compré algunos... hubo un Bumble esta semana de varios juegos de estos de beat'em ups, de estética pixel art. No me acuerdo del que estoy jugando ahora, que es un juego como de zombies y tal, y eso, es el típico beat'em up en plan Capitán Comando, solo que luchando contra zombies, y la verdad es que está muy divertido. No me acuerdo ahora mismo, a ver si después luego en el post del programa puedo poner el nombre del juego, porque está curioso. Aparte que en el Humble Bundle me parece que te salía a 6 euros 4 o 5 juegos, y entre ellos ese. Y me he dado también otro pequeño capricho con el Tomb Raider, el nuevo, que ya lo había jugado en Xbox, pero tenía ganas de volver a tocarlo. Creo que va a ser de los primeros juegos, si no el único, que me lo voy a rejugar. Buenísimo ese juego. Porque sí, estoy de acuerdísimo. O sea, es de los mejores juegos de acción que he jugado en los últimos años. Mm. Y nada, súper épico. No había jugado ningún Tomb Raider, ninguno de los antiguos. O sea, en mi vida los había tocado y no sé, y creo que ni los tocaré porque me gusta este y no creo que me vayan a gustar los anteriores. Y lo recomiendo un montón. Aparte, creo que ahora, si buceas un poco, por menos de 10 euros, pues sacarte la edición GOTY, que creo que lo que añade son un par de mapas multijugador y skins y tal, pero bueno, ya por el juego ya merece la pena. Y va, nada más. ¿Nada más? Sí. Yo estaba jugando al London After Midnight, que es un jueguito de 12 euros de caja pequeña. Caja muy pequeña, son 60 cartas a lo mejor lo que tiene. Es un juego de 2 a 6 o algo así. Súper chulo, muy muy bueno. Me jugué como unas 20 partidas, porque cada partida dura 5 o 6 minutos. Una vez te sabes las cartas, pim pam pim pam. Es una mecánica muy sencilla y es muy de faroleo y de tirarse el moco y de engañar al otro. Es muy divertido. Os lo recomiendo a todos, no vale nada y es divertidísimo. Todo el mundo lo entiende cuando se lo explicas, todo el mundo puede jugar a esto. A juegos de tablero no he jugado mucho más porque no he tenido tiempo. A ver, a juegos de ordenador he jugado al Battle Battalions, que es una especie de RTS MOBA, pero en vez de llevar a un solo héroe, llevas a un batallón de tropas y vas conquistando puntos por ahí y enfrentándote a los demás, y está muy bien. Es free to play, está en Steam y le he echado bastantes horas. Claro, ahora ya no voy a jugar más porque sale Battlefront, porque si no... ¿Cuándo sale? El 19, creo, en España. No sé, el 18 o 19. ¡Chan, chan! Lo tengo precomprado y precargado. Lo tengo. Hay que darle play solo. Y bueno, ya os haremos un especial Battlefront. Con a ver los planetas que salen y toda la mierda que sale. Y yo no he hecho mucha cosa más, realmente. Pues bueno, pues esto ya ha sido todo el programa de hoy. Qué penoso, ¿no? ¿Penoso? ¿No? Después de la chapa capital de Star Wars, te digo, parece, vamos, penoso, joder. Ya. Las divagaciones. Si llegamos a 100 descargas, yo me voy a dar con un canto en los dientes. Sí, a ver, procuraremos que el próximo programa sea más cargadito, pero como hemos tenido los problemas esos de... El Star Wars es un juego rápido, el K2 solo lo he jugado yo y luego... Es que no hemos podido quedar para jugar tampoco. Entonces... Sí, es que el Master Sprinter está muy a tarea últimamente. Tengo cosas que hacer. Sí. ¿Que Cristian tampoco ha venido, cabrón? No, el puto Cristian está siempre de viaje. Joder. Tiro como Dink. Solo está de viaje. La vida adulta que tiene cosas de eso. Bueno, pues nada, pues nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Adiós. Gracias, Caflón. Pensé que me tiraba por la ventana. Necesito refuerzos. Utilizaré mi jetpack para escapar de los rebeldes. ¡No, Maestro Sprinter, que son de pega! Maestro Sprinter, ¿estás bien? Ahora bajo con una espátula y te recojo del suelo. Sí, no.